Bueno, muy buenas noches, señor Carlos Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por ahí? Hombre, Fulgorito, ¿cuánto tiempo quería que vinieras al podcast? Hombre, yo es que hasta que no he recibido la invitación por carta. La eché con uno de con los pajes de la Royal Magos, eché las dos aprovechando ¿Se la diste a Tim Cook? no, No te Tim Cook. fíes. Y ha tardado, fíjate, ha tardado casi 6 meses en llegarte, joder, tela. Bueno, así voy aprendiendo un poco. ¿Cómo va a correr? Fulgorito, bueno, ¿cómo se te ocurre ese nombre para el podcast? Fulgorita. Bueno, la cosa es que como pensé primero en ponerle Reflex Podcast, Ese estaba pero como ya pillado. estaba cogido, y luego todos los demás que puede ser un poco indicativo, gran angular, perspectiva y cosas así, ya está todo cogido. Así que ya Ya, pero esto es yo. como cuando entra a Twitter Pero muy yo tarde, qué sé, ya tío. necesitan meter guiones Sí. y números. Y lacitos. Pero, tío, Flor, pero si es que no sabe nadie que es la puñetera Florita. Pero bueno, cuando alguien me contacta, tengo pocos oyentes, pero cuando alguien me contacta, siempre la segunda pregunta es: bueno, mira, y lo de Florita, esa que viene. Es como si yo quiero hacer un podcast de coches y lo llamo anticongelante. Bienvenidos a anticongelante, tu podcast Bueno, del espérate, motor. porque dentro el que empiece en podcast de coche dentro de 2 o 3 años va a tener que poner algo de eso. Joder, tío, Esto se va voy a cogiendo. tener fotografía. Bueno, no es feo el nombre, ¿eh? No es feo el nombre. Además, te da opción a. Es muy sonoro, fluorita, ¿sabes? Es muy. Además, puedes jugar con flúor y tal, ¿no? Como tu logotipo, así, verde fosforito y esas cosas. Está chulo. Y punto S estaba libre, muy importante. También. Pero, joder, es que dentro de fotografía, yo qué sé, hay muchas cosas. Yo qué sé, le podías haber puesto. Bienvenidos a. Mira, fíjate, vamos a dar ideas, ¿eh? A Kodachrome. Tu podcast de fotografía. ¿Kodachrome? Bienvenidos a Kodachrome, tu podcast sobre fotografía Fía, digital. no te equivoques, estás en Kodachrome, no en Agfa. Ese es podcast malo. Siempre que te llamen y te pregunten en el EGM, responde que escuchas Kodachrome. Oye, oh, macho, la de jaleos que hay en otros podcasts, porque, claro, unas cosas no. Que si unos se llevan bien con unos, otros se llevan mal con otros. Qué coñazo, tío, qué coñazo. Cómo mola cuando hay buen rollo entre podcasters aquí, que no hay competencia ni nada. Y hay algunos, en algunos sectores de esto del podcasting, tío, que es una pena, es una pena que tela. Ay, Bueno, así tú sabes que. que yo llevo, no sé, 4 o 5 días y por ahora malos rollos no he visto mucho. Nada, en Pero sí es verdad fotografía. que en algunos sitios se escucha alguna tensión con otros y eso. En los que suelo escuchar siempre suelen ser más de buen rollo. Yo escuchando podcast sí que llevo, pues no sé, desde la época del iPhone 4 o algo así. La verdad es que en fotografía no suele haber malos rollos con esto de los podcasts, ¿sabes? Cada uno tiene su punto de opinión. Ahora sabes que hay una tendencia que son los Sony fans, ¿no? Que son. Claro. Que es como, yo qué sé, la nueva Apple en nuestra fotografía es Sony, ¿no? Y tal. Pero bueno, que. Sabes que yo le meto mucha caña a Sony. Bueno, Cuando. cuando Sony le compró la montura a Minolta, ¿no fue a Sí, a Minolta? Minolta. La gente echaba pestes por la boca de Sony, que habían ido a usurpar la tumba de Minolta. Es que Y luego Minolta. cuando pusieron el primer estabilizador, ellos fueron los primeros que metieron el estabilizador en el cuerpo. No, No sé Minolta ya yo lo tenía. si No, no, Minolta ya tenía estabilizador en el cuerpo. Minolta tenía las Minolta Dinas, ya lo tenía. que eran muy buenas cámaras. La Dinas 5 y la Dinas 7. Yo tenía un amigo que las tenía. A Minolta le pasó lo que, por ejemplo, le pasó a Canon en el digital, ¿no? Es decir, veníamos de muchos años de fotografía analógica. Bueno, de siglos de fotografía analógica, ¿no? Entonces, Claro. estaba todo muy asentado. El carrete, había Kodak, Fuji, Agfa. Entonces, lo que tú querías para el trabajo que necesitabas, pues ibas buscando si querías más color, le metías un Velvia o no sé qué, si querías blanco y negro tenías tus opciones, y cada cosa tenía, sabías qué carrete usar. Los cuerpos te duraban años, porque realmente un cuerpo no envejecía como envejecen ahora las máquinas. No tenían apenas electrónica, solamente electrónica empezaron a tener los 20 últimos años de fotografía analógica, ¿no? Que ya tenían sus exposímetros y cosas de estas, pero algún motor... Pero el otro era prácticamente claro, mecánica. Claro, algún motor eléctrico para que el carrete pasara más rápido, ¿no? Y poder hacer más fotos... Y poco más, era todo mecánico. Entonces, Nikon tenía una posición súper asentada en el mundo de la fotografía. Leica, Kodak, todas estas marcas estaban muy asentadas. Y las nuevas compañías les costaba muchísimo entrar. Canon era una marca de videocámaras, ¿sabes? O sea, Canon era de videocámaras. Los fotógrafos, o sea, tú vienes una Canon, y Canon no era marca de fotografía. Tenía cámaras de fotos, pero... No tenía ese prestigio que, por ejemplo, tenía Agfa, por ejemplo, que hoy está desaparecidísima. Agfa hoy no existe, pero entonces era mucho mejor tener una Agfa que tener una Canon. Entonces Canon empezó a patrocinar eventos deportivos para empezar a ver sus cámaras, ¿no? Y claro, a Minolta más o menos le pasaba lo mismo. Minolta era una compañía interesante en esto de fotografía, pero, por ejemplo, Pentax era muchísimo más más asentada, sí, más Pentax tenía mucho más nombre. Olympus también tenía mucho más nombre. Todas estas. Entonces, hubo un clic. Pasó lo digital. Entonces, los dinosaurios les cuesta mucho el. Sí, se cuesta mucho moverse de la posición de dominante. Y a Minolta no le costó nada porque realmente empezó con la tecnología y. Las cámaras digitales que hizo Minolta en esa eran reflex, las Dynax eran cámaras sorprendentemente buenas para lo que costaban y competían de tú a tú con la Canon y le daban mil vueltas a la Nikon de entonces. ¿Qué pasó? Que Sony pues se quiso meter en esto de la fotografía. Llevaba 20 años intentando meterse en fotografía. Entonces, primero se alió con Zeiss. Y todas las cámaras de Sony tenían sus objetivos Zeiss. ¿Vale? Sí, los cartels. Claro. Panasonic hizo lo mismo con Leica. Y todas las Panasonic, todas tenían sus objetivos Leica. Pero claro, no eran Leica, ni las otras eran Carl Zeiss. Era el nombre y un poco de la tecnología. Entonces, ya Sony, cuando decidió volcarse de todo en la fotografía y dejar de fabricar cámaras compactas y brights, ya para fabricar cámaras reflex, compró Minolta. Esto para los minolteros fue como... Fíjate, o sea, que te compre... Sí, sí, sí. Pero no solo eso, no es que te compre Sony, es que Sony mata tu nombre porque Minolta, o sea, haya comprado a Konica, era Konica Minolta, ¿vale? Sí, era Konica Minolta. Konica era una empresa mucho más pequeñita, japonesa, bueno. Y claro, matan el nombre, se quedan con la bayoneta, porque realmente la bayoneta sí, es la montura. Y la primera que sacan, la Alpha 100, es la antigua Minolta Dynax, un poquito tocada, y con el logotipo de Sony, ¿sabes? Y con un sensor de Sony que era mucho peor que el que tenía el de Minolta, que no sé quién se lo fabricaba, pero yo he llegado a hacer fotos con la Minolta, con la Dynax 7, con las 5, las tenía un buen amigo mío del País Vasco, y la verdad es que, ojo, eran cámaras que les tenía estabilizador, te hacía mucho, y eran cámaras muy buenas, y luego, como podías meter los objetivos de Minolta de hacía muchísimos años, objetivos analógicos, te daban en eso que estábamos hablando antes, ese de puntillo que... Sí, ese era, puntito que tú le ves a la ese foto puntito que no te tenía, hace diferente. Sí, que no tenía Canon en aquella época, ¿sabes? Y que Nikon no tenía porque el sensor de Nikon era una puñetera basura hasta la D3 y la D300. Desde entonces todo lo que había hecho Nikon era mierda, pero con un cuerpo muy bonito y muy bien sellado y todo lo que tú quieras, porque eso siempre a diferencia de Nikon, pero eran malas. Y cualquier Canon era mejor, porque a Canon le pasó lo mismo, venía... Realmente las primeras cámaras digitales eran o sea, es un sensor de una videocámara metido en una cámara de fotos, con todas las limitaciones que eso tiene. Canon fabricaba cámaras de vídeo para, vamos, para televisión, para todo, ¿no? Entonces le costó muy poco empezar a hacer eso y fabricar sus propios sensores. Nikon nunca ha tenido fábrica de sensores. Nikon iba a Sony con los papeles, oye, fabrícame esto. Ah, muy bien, muy bien. Y en esa época es verdad que se empezaron a ver objetivos de Canon por todos lados. Además, cuando sacaron los objetivos, los L, los grandullones, en el color blanco, eso en los campos de fútbol, eso da un... ¿Tú sabes por qué lo hicieron así? Sería para llamar la atención, claro, para diferenciarse. Porque tú en el campo no sabías si era Canon, Nikon o lo que fuera. En cambio, en cuanto veías los objetivos blancos, sabías que eso era una Canon. Sí, sí, sí. Yo, en algún... Esto que hemos estado comentando antes del podcast, en algún entrenamiento de Fórmula 1, yo he llegado con el 70-200, con su duplicador y parasol y demás. Y claro, la gente se vuelve y sabe, el que entiende, sabe que es una Canon. Bueno, Sony también, los Sony gordos también. Bueno, luego Sony también cogió, claro. Pero de primera hora, al principio, yo creo, no sé si habría otra marca que usaba blancos, pero cuando tú veías un partido de baloncesto y veías lo típico, ¿no? Que usan dos cuerpos, uno para con un tele largo para la otra canasta y uno con un tele corto para. Y lo veías apoyado en el tele y era blanco. Y tú decías, eso es Canon. Canon tiene que ser bueno, sí, sí. Si está en todos los sitios. Sí, sí. Marketing. Y Canon al principio era muy bueno. Yo me acuerdo, mira, yo cuando... Bueno, a mí la primera recuerdo así de fotografía que tengo es mi tío Marcos. Bueno, yo tengo familia que en sus años 50 emigró a Brasil. Y pues yo siempre, de toda la vida, era la familia de Brasil, ¿no? Que siempre nos mandaban todos los meses, era una carta con una foto de Brasil o una foto de ellos, y entonces este Marcos era fotógrafo, y era pues mi tío segundo, ¿no? Era sobrino de mi padre, o sea, tío segundo, y siempre, pues imagínate, en el Brasil, una expuesta de sol en el Amazonas, una naturaleza, unas cosas espectaculares, y él era fotógrafo de allí en Brasil. Fue el Mundial de España, el del Naranjito, y él se vino para cubrir el mundial con el medio que fuera, no sé qué medio sería, y se quedaba a dormir en nuestra casa, ¿sabes? Él se iba a seguir a la selección de Brasil y luego venía a casa. Y yo me acuerdo que, claro, para ese niño del año 82, que yo tenía 9 años, ver una cámara, yo me acuerdo, Canon, perfectamente, con objetivos, era como magia, ¿no? O sea, entonces la tecnología era una cosa que no se veía todos los días. O sea, tu televisión era la misma de hacía 10 años, porque no se rompía, no existían los ordenadores en casa, cosas de estas. Entonces, claro, yo me acuerdo que este Marcos nos hacía fotos a mis hermanos y a mí, ¿sabes? Y esa cámara con 1000 botones, con 1000 de todo. Canon. Bueno, pues 10 años después, él se vino a cubrir las Olimpiadas de Barcelona, ¿sabes? Y yo ya tenía 18, 19 años, me había comprado mi primera cámara reflex, que fue una Canon, la Canon, la más básica que había por aquella época, que creo que era una 30, una EOS 30 o algo así, o sea, o EOS 300, la más Canon que me costó. Sí, la EOS 300 fue una gama de inicio, que era igual que la EOS 300D, que fue una de las primeras que sacó en digital, que el cuerpo era exactamente el mismo. Sí, sí, pues bueno, pues esto era cuerpo de plástico, era analógica, sí, sí, o sea, sí, plástico. Plástico, pero era EOS. Era más de color plateado. Plateado, sí, que creo que tengo una ahí en el armario. ¿Sabes? Te hablo, pues eso. Y yo me acuerdo con el objetivo, con el pisapapeles. 2880. Con el pisapapeles de la época analógica. Todo esto te hablo, sí, en época analógica. Y viene mi amigo, viene mi tío Marcos. Está en Barcelona y para volverse, pues pasa por Madrid, se queda unos días en casa y ya está. Y a mí ya me apetecía mucho porque yo ya había despertado en mí la fotografía el interés, ¿no? Lo que te estaba intentando contar antes, pues cómo empecé, que luego te lo cuento. Y yo cuando veo a mí, yo abre su equipo de fotografía y saca una Nikon D4 espectacular. pero y tú miras tu Canon y dices... Espectacular, con su... La D4 se le podía quitar el pentaprisma y podías ver, enfocar así, ¿no? En plano, como si fuera una Hassel o algo así, ¿no? La D4 era una cámara... O sea, la F4, perdón, no D4. F4. La F4. espectacular, y saca un teleobjetivo, no sé qué. Y digo yo, anda, te has cambiado a caja, a Nikon. Y me dice, Nikon, yo no, ¿cómo que? Yo siempre he tenido Nikon. Y yo, ¿qué cojones vas a tener tú siempre Nikon? Yo me acuerdo perfectamente en el mundial cuando... Y dice, ah, bueno, eso es que claro, dice, es que tú cuando, como Canon patrocina el evento, el mundial, las olimpiadas... Tú te vas, claro, te las prestan, ¿no? Claro, te vas en prensa y dices, quiero dos cuerpos con esto, con esto, con esto, con esto. Te apuntan tu nombre, te apuntan tu medio, te dejan el equipo y cuando terminas lo devuelves y ya está. Y yo, con mi cara de 18 años ahí, ¿eh? El principio del día que compraste la Canon fue súper romántico, pero sí, luego... Sí. Y me dijo... Tú ten en cuenta, es que eso nunca se me olvida, me dijo. Tú ten en cuenta una cosa, cuando, año 92, en la fotografía digital no existía prácticamente. Y me dijo, si tú ves a alguien con una Canon, puede ser fotógrafo, pero seguramente no lo sea. Hijo de puta. Pero si ves a alguien con una Nikon, ese seguro que es fotógrafo, seguro. Pero también puede tener mucho dinero. Y yo, vale, pues me has amargado mi vida porque todos los ahorros, todos mis 40.000 pesetas... Me los he gastado en este cuerpo de plástico. Pesetas que yo tenía con 18 años, que me los he gastado en esta puta mierda. Que encima la gente va pensando que no soy ni fotógrafo. Ni fotógrafo. Soy un mierda. Vale. Pues pasan otros 10 años casi. Estamos en el 2002. ¿Qué pasó en el 2002? No me acuerdo qué pasó en el 2002. Que este vino para España otra vez. Y entonces yo me había comprado una Coolpix. Una Canon Coolpix. Yo tuve una Coolpix 775. Pues todavía la tengo yo por ahí. ¡Una puta mierda! Una puta mierda de culpa que el otro día salió por aquí. 2,1 megapíxel. Oh, tenía una tarjeta Compact Flash de 16 megas. 16 megas, y ahí cabían no sé cuántas millones de fotos. Una cosa, una locura. Y tenía dos Compact Flash. Que era como, por si se rompe, porque esto no voy a llenar nunca. De 16 megas, que las tenía por aquí, digo yo, pero si es que... El otro día las tenía por aquí. Se las enseñaba a mi mujer se quedaba toda loca. Y yo, es que no podemos hacer ni una foto en una cámara de día con esto. Cualquier foto ocupa el doble. El doble. Bueno, pues ya saco mi Coolpix y digo, bueno, esto ya todo digital. Todo digital. Y me saca, hijo puta, una Canon. Una EOS 10D o la que había antes de la 20, pues debía ser la... Sí, la 10, la 10. Antes de la 20 estaba la 300. Cuando salió la gama de Canon, salió la 300 como gama más baja, la 300D, y la 10 como gama un poquito más superior. Que la 10, ¿eh? La 10 era de 6 megapíxeles. Y me dice, ¿pero qué tienes que hacer con una Nikon? Una Nikon es una puta mierda, no vale para nada. Nikon en digital está muerta. Nikon va a desaparecer en 2 años. Porque es una puta mierda. Porque la Nikon de 100 es una puñetera mierda. Y en Brasil ya ni se vende. Cámbiate. No hagas más el Canelo. Y cámbiate a Canon. Y yo... diciendo lo que voy a hacer, cambiarme de familia para no volver a verte. Lo que voy a hacer es que cada vez que tú vengas me voy a ir a otra provincia. A no volver a verte. Ay, qué risa. Era todo lo contrario. Y al final, menos mal que no le hice caso. Dije, mira, yo ya estoy aquí con Nikon, ya me moriré con Nikon porque no tengo ganas ya de hacer más el ridículo, porque esto es como cuando te pierdes, ¿sabes? Te vas a un lado, lo mejor es quedarte en el sitio que te encuentren. Si tienes dudas, quédate donde está. Quédate en el sitio que te encuentren, ¿no? Pues esto es igual, digo, mira, yo ya me quedo en Canon y si desaparece, pues ya me quedo en Nikon, ya mira, Canon. ¿Sabes? Afortunadamente le costó dar el cambio, pero lo dieron. Pero sí, fue una época esta de cambios, ¿no? De Nikon, que era todo en fotografía, a estar prácticamente al borde de desaparición. de Sony, que en su puta vida había sido una cámara, una marca de fotografía, meterse de lleno comprando Minolta y meterse de lleno, que mucha gente le acusó de eso, o sea, no de comprar Minolta, sino de matar la marca, porque podía haber sido Sony Minolta, como, claro, Sony como Minolta, con los teléfonos que fueron Sony Ericsson, pero al final los mató también. Ya, pero es que Ericsson cogió y se largó, ¿sabes? Te vendió todo el negocio y ya está. Y es, de eso la acusaba mucha gente. Date cuenta que aún hoy día hay muchos fotógrafos que no te lo van a decir nunca, que no se van a Sony porque no les gusta que en su cámara ponga Sony. Claro, claro. Si siempre hay fanboy, también hay haters. Eso siempre no, porque dicen, no, es que mira, Sony, para mí Sony... O sea, son fotógrafos viejunos, o sea, ¿no? Pero, claro, claro. O de alma viejuna, ¿no? Como yo, en el que a mí me da igual, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, mira, es que, yo qué sé, es como tampoco si en un coche que pusiera Samsung, porque no es una marca de coches, ¿no? Porque, yo qué claro, sé. Claro, es de otra cosa. Es de otra cosa. O cuando, yo qué sé, vinieron las marcas coreanas a España al principio, hace 20, 30 años, acuérdate, que Kia, que Hyundai, ¿eso qué coño es una lavadora? Claro, claro. ¿Eso qué es? ¿Sabes? Eso. Cómprate una marca seria de coches y déjate de cómprate un Seat y déjate, sí, de tontería. Déjate tonterías, hombre, una marca toda la vida, hombre, te va a comprar tu coche coreano de esos. Luego, las cosas evolucionan, ¿no? Entonces, fíjate Sony, donde está ahora, ¿sabes? Enseñándole el camino a Nikon y a Canon. Nikon. Que están... Claro, yo, los comienzos míos no fueron tan románticos, aunque fueron, los tuyos fueron románticos, pero con algunos traumas por medio. No, los míos fueron cada vez que había un mundial. Los míos fueron muy traumáticos, bueno, y antes, los míos fueron muy traumáticos en muchos aspectos. No, el mío fue más directo. Yo, la fotografía analógica, yo eso no contemplaba. Yo no tengo paciencia. Y eso de tener que esperar 24 horas para ver una foto... Yo terminaba de, ¿24 los carretes horas? Los que, bueno, 24 horas, es que yo soy más joven. 24 horas. Y dos semanas. En mi época ya era un día o dos. Y yo, claro, yo tenía un carrete de 20, playa, de 24. Y yo las últimas 8 fotos las hacía por la tarde para terminarlo. Entonces, cuando salieron las cámaras digitales, yo ya había estado con escáner. Me gustaba mucho escanear fotos, principios de retoque. Y cuando salieron las primeras digitales, me tiré de cabeza y me pillé. Es una compacta de Kodak, una compacta tristísima, casi como Tim Cook, de un megapíxel. No puede ser tan triste. Un megapíxel, el tamaño y el peso aproximado de un ladrillo de 6 agujeros, con 4 pilas alcalinas, te hacía 12 fotos. Y lo mismo, tarjetas de memoria de 16 megas. Nada de zoom. Era como si fuera una cámara analógica de las malas, de las que regalaban en las tiendas de foto por 4 carretes. Hombre, el zoom era a tus pies, ¿no? El zoom era a tus pies. Y cuando se la enseñaba a algún amigo, flipaba. Y yo flipaba más. Y de ahí, pues, pasé a una Nikon, a una Coolpix de esta, una 775 de 2 megapíxeles. Después a una Nikon 5400 que no quiero recordar. Y ahí me acordé de todos los ancestros de Finicon. Y luego ya fue cuando probé la Nikon, la D70. Me gustó, pero luego probé la Canon, la 20D. Y ahí fue donde entré. Y ahí sí, a esa cámara le di caña a tope. Es que esa cámara era muy buena. Era mucho mejor la 20D que la 30D. La 30 luego fue como una pequeña remodelación de la 20, porque sí, realmente no llevaba mucha... Pero le cambiaron algunas megapíxeles, eran incluso era lo mismo, sí. Pero luego el sensor no tenía tan buen ISO, no sé, tenía cosas muy malas. Yo tenía un amigo, se cambió de la 5D, o sea, la 20, cambió la 30, se cayó al agua, al río. Íbamos ahí por Navarra, por un sendero, y dio un traspiés y cayó con todo el equipo, nunca mejor dicho. Cayó al agua, chof. Nosotros oímos un chof. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído este? Y el tío estaba ahogándose, pero con la cámara así. Con la cámara, claro, claro. Eso me pasó a mí. Me caí pisando barro con la 20D y un Sigma 24-70, que era súper súper grande. El cristal delantero era de, creo que era de 82, el diámetro era súper grande. Y me caí y casi me parto la clavícula por tal de que la cámara no tocara el barro. Bueno, esta, la cámara tocó el agua, tocó todo y no le pasó nada a la cámara. Nada, ¿eh? Se secó, tal, no sé qué, y sigue haciendo fotos el día. Y la gente le decía, ¿por qué te has caído en agua dulce? Que si te caes en agua salada, eso no lo cuenta. Hombre, vale. En agua salada ya es catastrófico, pero en agua dulce se mojan las cosas y con la corriente. La verdad es que se dio un remojón, pero bueno, la verdad es que la cámara ahí se portó. Y ese es que esa cámara ya, yo creo que fue de las primeras que empezó a traer sellado, lo que es el cuerpo sellado, que es tan importante en muchas cámaras. Por eso las cámaras Canon y las Nikon están años luz de la Sony en sellado y en historias, que es una de las cosas que yo siempre le metí. Yo con la Canon nunca tuve problemas de sellado y la usé alguna vez incluso lloviendo, hombre, no exponiéndola a la lluvia directamente, pero siendo una cámara que no era gama profesional, no era una 1D ni una 1DS ni nada de esa época, la cámara siempre me fue perfecto. Luego, claro, con objetivo, como te comentaba antes, el 70-200, eso viene sellado, es un objetivo más profesional. Pero la cámara nunca me dio problemas. Es más, cuando la vendí, seguí teniendo contacto con la persona que se la compró y bueno, ya dejé de tener contacto, pero la estuve usando un montonazo de tiempo. Más esas cámaras luego la gente las volvía a comprar para quitarle el filtro que lleva para hacer fotos infrarroja. Esa cámara se usaba mucho para eso. Había una versión de la 20D, la 20D DA creo que era, ya no lo sé, ahí puedo equivocarme, pero esa cámara salió una remesa muy pequeña que venía sin ese filtro. Sí, sí, es que era muy fácil en esa cámara quitarle el filtro. Te la podías cargar también, ¿eh? Pues, o sea, sí, te la podías cargar, había gente que se la cargó. Pero cuando esas cámaras estaban ya más viejas, la gente las pillaba por ciento y pico pavos y si le salía bien, pues la tenía para eso. La verdad es que y luego ya eso. Esas cámaras hicieron, ya fue cuando Nikon realmente, o sea, se vio muy superada y he hecho todo en el asador para cambiar la tecnología CMOS, porque realmente la 20D daba sopa con ondas a la 70, a la Nikon de 70. Y bueno, pues era todo nada. Y sacó la de 3 y la de 300. Y invirtió las tornas, ¿no? Ya se igualaron. En esa época ya se igualaron. Yo de todas maneras con la 20 eché mucho tiempo porque el dinero ahí que podía invertir lo invertí en objetivos que veía que era donde notaba más diferencia. Y el primer equipo que tuve fue el objetivo que venía, el pisapapeles, el 18-55, la primera versión. Compré un 70-300 de Sigma, que hacía un ruido catastrófico al enfocar. Y compré el 100 macro. Y ese objetivo me enamoró. Y ese lo sigo teniendo. Se decían que ese objetivo no estaba considerado un L, porque lo único que le faltaba era... ¿A que no sabes qué? ¿A qué? Cristal de fluorita. Ah, el cristal de fluorita. Claro. Ese objetivo no estaba considerado L porque no tenía el recubrimiento en el primer cristal de fluorita. Uh-huh. Porque todo lo demás lo tenía. No modificaba su tamaño, estaba sellado, tenía motor ultrasónico y ese objetivo tiene una nitidez brutal. Y luego el buque que tiene también es muy bonito. Claro, es que date cuenta que antes era muy importante que el cristal fuera 2.8, por ejemplo. Que el objetivo fuera 2.8, porque, claro, las máquinas subían tan mal de ISO. Y cuando, claro. Y bueno, en el época digital, pero en la época analógica, un carrete de 800, unas 800, ya tenía unos granos así, ¿sabes? O sea, ASA 800 ya con tanto grano se usaría sobre todo carrete blanco y negro, ¿no? Sí. Incluso forzado, ¿eh? Se forzaban los ASA y tal. Entonces, claro, era muy importante que el objetivo fuera lo más luminoso posible para eso. Luego, ahora mismo, el rango dinámico que tienen nuestras cámaras y la facilidad que tienen de subir a ISO, hasta ISOs absurdos, es decir, en la época analógica disparar a un ISO 3200 limpio es una cosa que... Eso era una locura. Explota la cabeza hoy día, ¿no? Pero La cuando 20 yo recuerdo que hasta 800 se hasta 800 comportaba. iba muy bien. Y 1600 ya te la estaba jugando. Y 2000, y 3200 ya era Sí, pero tirar un tiro al aire por si salvabas una foto en una situación muy, muy en complicada. Igual aquella la salvaba, igual época no. un 1600 ISO era algo, o sea, era un ISO subidísimo, que hoy día es un ISO muy normal, ¿sabes? Y claro, casi, o sea, casi ninguna cámara llegaba a eso. Y poder llegar a esa cámara te permitía meterla, por ejemplo, en hacer fotografías de interior, ¿sabes? En una sala, en, que sea, en un teatro o algo así, que no puedes usar flash y estas cosas. Y esas, una cámara que ya te dejaba hacer sus cositas. Luego, cuando salió la Nikon, la D3, tío, la D3 que subía, tenía un ISO 3200 prácticamente limpio. Claro, eso es una Eso era locura. ciencia ficción. Por eso, a partir de hace aproximadamente unos 10 años, el tener un F2.8 ya no es tan necesario. Por eso, Sí, ya no es ahora tan te necesario. das cuenta que todas las marcas están sacando objetivos F4, objetivos mucho más económicos. Y Bueno, por que ejemplo, el F4 de Canon, el de esa época, el 70-200 F4 era mucho más llevadero, pesaba 700 y poco gramos y el otro era 1,5 kilos. Es que tenías que cargar con 1,5 kilos. Y claro, si te valía el F4, luego realmente tú sabes que hay situaciones donde el tirar la 2,8, hay veces que incluso es absurdo, es demasiado. En un tele hay situaciones en las que 2,8 parte tanto la escena. Tiene una profundidad de campo tan pequeña que incluso en un retrato puedes conseguir que un ojo esté enfocado y el otro ya. Para un retrato, por ejemplo, a mí me gusta más. No tan radical. Hay situaciones que sí, que si lo tienes lo puedes usar. Pero hay veces que es muy radical. yo tuve una época de que disparaba casi toda 1.4, ¿sabes? 1.4, 1.4, 1.4, 1.4. Me acostumbré a. También, date cuenta que el Nikon enfoca muy bien, ¿sabes? Incluso a 1.4. Que eso siempre es el gran hándicap que ha tenido Canon frente a Nikon. Era que mientras una Nikon podía enfocar en un contraluz muy fuerte, la Canon se volvía loca, ¿sabes? Y no encontraba el foco. Claro. Era así. Entonces, yo tenía una época, tuve una época en la que me gustaba mucho disparar a F4 en condiciones de luz que no requerían F4, o sea, F1.4. Pero me daba ese desenfoque, ese desenfoque y a veces esa falta de nitidez general de la imagen porque está solo enfocado una parte minúscula de ella, ¿sabes? Y la verdad es que era curioso. Ahora mi tendencia no es a unos desenfoques, a Bueno, unos. eso es por temporadas también. Te da una temporada por hacer una Sí. fotografía mucho más desenfocada, te da otra temporada por conseguir fotografías más contrastadas, luego te viene la época de las claves altas, Sí, más cálidas o más o a veces más fotografías frías, más cálidas, tonos depende, ¿no? más que más reales. Pero que hoy día con los equipos que tenemos de máquinas. Un objetivo F2.8 ya no es tan determinante y a lo mejor llevas un objetivo F4 mucho más económico, mucho menos pesado y que en el fondo lo que no te consigue el objetivo ópticamente lo consigue tu máquina con el rango dinámico que tiene y con el ISO que puede subir. Mientras a 2.8 tendrías que hacer la foto, imagínate a ISO 2000. En un interior, pues a lo mejor tienes que hacer la ISO 4000, pero es que tu máquina trabaja perfectamente ISO 4000, ¿sabes? No es Claro, es un. que ya no es tan necesario. ¿Sabes? Y entonces, pues, eso las marcas se han dado cuenta y que no es lo mismo gastarte 1200 en un objetivo que 3000, que es así. Claro. Sobre todo Bueno, en la cuando. época de la 20D también me acuerdo de una anécdota que las primeras remesas salieron también con algunos problemas porque con el tema del sensor CMOS era más propenso a tener algunos píxeles calientes o píxeles muertos, que era más propenso que el CCD. Y cuando yo la compré, la cámara la compró también un amigo mío, que fue el que me enseñó la suya. Total, él compra la cámara, me la enseña, esto es fantástico, nos vamos a un zoológico, estamos flipándolo, mañana me compro yo otra, ¿tú cuánto llevas con ella? Yo llevo un mes y pico, estoy súper contento. Valía la cámara 1.500, 1.600 euros. Me voy para el Corte Inglés, compro la cámara, me la llevo a mi casa, la pruebo, perfecto. Y ahora me viene mi amigo y me dice, oye, que mi cámara tiene 4 o 5 píxeles rojos, siempre rojos. Serán comunistas. Le digo, pero ¿eso cómo va a ser? Dice, sí, sí, es que, digo, pues llévala al Corte Inglés. Dice, no puedo, ha pasado el mes. Y he estado leyendo por internet que hay un rango al principio en las pantallas LCD y en toda la tecnología esta te decían que un 1% era un rango aceptable. Claro, un 1% de píxeles, de 8 millones de píxeles, son muchos píxeles. Y él tenía, los píxeles hacían una crucecita. Y él veía la crucecita ya en todas las fotos. Había tardado un mes en darse cuenta, pero ya la veía en todas. Joder, y me dijo, mira, tú no te puedes llegar con mi cámara al Corte Inglés. Decirle que es tuya. Que el Corte Inglés lo que sabe es las cámaras que ha vendido, sus seriales. Pero no sabe quién se las ha vendido. Vienen todas en el mismo palet. Si la cámara lleva un mes, me fui para el Corte Inglés con la cámara. Y se lo dije allí al encargado. Tú sabes, el principio de la era digital, pues un poco de descontrol. Y claro, te tocaba una persona que estaba súper empollado en analógico, pero en digital no. Y te decía, bueno, pero eso que te sale rojo, puede que sea algo de plástico que se te ha metido dentro de la cámara. Le digo, mire usted, yo hago la foto con la tapadera puesta y no hay luz. Y si no hay luz, no hay colores. Y si me salen los píxeles rojos, digo, aquí no hay plástico. Digo, además, ¿qué plástico voy a meter yo dentro de la cámara? Bueno, pues que esto yo no sé. Esto yo no sé si se la van a poder cambiar porque estoy en un rango de un 1%. Digo, mira, pues no sé cuándo viene el encargado. El encargado llega dentro de media hora. Llegó el encargado y claro, es una de las cosas que tiene el Corte Inglés. Y vino y me dijo, mira, esto tengo un palé entero de 20 Ds. Coge, te van a ir sacando las 20 Ds de dos en dos y las vas probando. Y la que no tenga te la lleva. Que esto ni se lo hemos pagado a Canon todavía. Y veremos a ver cuánto les pagamos. Y me la sacaron, la segunda tenía y la tercera ya no tenía. Se ve que la primera remesa tuvo algún problema de eso, de píxeles, no píxeles muertos, píxeles calientes. Píxeles calientes son los que se quedan siempre con un color. Sí, bueno, conozco uno que se cargó una Nikon D80 por hacer fotografía nocturna, ¿sabes? Porque la dejó una hora. Lo puso en modo B, en bull, para fotografiar las estrellas. Una hora de la máquina abierta, claro, un calentón en el sensor. Eso, claro. Un sensor CCD que tenía esa cámara de 8 megapíxeles. Eso tenía gravedad propia, sí, traía todo. Sí. Cuando, claro, oh, qué foto, qué cosa, qué colores he sacado. Qué colores tenía el cielo más raros. Y a partir de ahí, toda la fotografía que hizo fue fotografía. Y ya creativa. Me dice, oye, esta cámara es que ya. Y cuando veo, hago una foto, digo, pero ¿qué le has hecho? No, hice una fotografía de las estrellas, así, pero ¿cuánto tiempo? Pues yo qué sé. Yo, pero, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Ah, pero, coño, pues como se hacía en fotografía antes con un carrete. Claro, pero es por lo que tú has dicho antes. Toda la fotografía reflex digital vino súper heredada de la analógica, usando los mismos cuerpos, y ese modo B estaba hecho para el carrete, no estaba hecho para el CCD. Para nada. Entonces, claro, yo ya había visto los primeros inventos que hacía la gente para refrigerar esas cámaras, ahora que construían en neveras de hielo, le hacían agujeros para las cámaras, sí. Para refrigerarlas y poder aguantar más tiempo, le metían el hielo este sintético, no sé cómo se llama, el hielo seco y el otro con lo que refrigera los ordenadores. Sí, y cosas sí, de estas. ¿Hidrógeno líquido? Hidrógeno líquido puede ser que fuera un... El hidrógeno líquido en ordenadores, en torre había circuitos de refrigeración con hidrógeno que bueno, creo que era hidrógeno líquido. Hacían cosas de estas para pues para poder estar a lo mejor 2 horas o 3 horas haciendo este tipo de fotografías. Hoy día hay máquinas específicas para esto, los sensores ya no son tan sensibles para estas cosas, date cuenta de las cámaras. Y no se calientan tanto. No se calientan tanto y tal, ¿no? Pero claro, tú si intentabas explicar a alguien que venía de la fotografía digital, o sea, analógica, y claro, esto claro, es que no comprendía. Es que bueno, y que luego, y que tuviera que procesar la foto en un ordenador, eso era ya, como que, es que claro, es que mucha gente es que creía, como tú decías, ¿no? Una hora, esperar un día a ver la foto, un día, ¿no? O sea, claro, un día era cuando te vas al revelado este de una hora, ¿no? Ahí en Málaga tendrías 20.000 sitios, bueno, un sitio... Bueno, claro, y la gente de tocar una fotografía en Photoshop o algo de eso, olvídate. Claro, pero bueno, yo al principio de tener la 20D ya retocaba, empecé a retocar algo con algún otro programilla antes y eso. Y claro, cuando cogí la foto de la 20D, pues eso era una maravilla retocarla porque con poco ruido y demás. Y presenté alguna foto a algún concurso y en dos concursos me echaron dos fotos para atrás porque decía que eso era, que era irreal. Y era la foto tal cual sacada de la cámara y un punto de contraste dado. Pero claro, esas cámaras ya tenían unos rangos dinámicos que funcionaban muy bien y había algunas cosas que con la analógica no les cuadraba que se pudiera hacer eso sin estar muy, muy, muy retocado. Y luego también algún concursillo que gané, de lo típico de empezando con la cámara, pues presentas la foto a 2 o 3 sitios. Y ya te digo, hice la primera fotografía de macro que hice, que te comenté antes, de me fui a hacer fotos de flores, tiré 2 horas haciendo fotos de flores, todas las fotos borrosas. Al día siguiente me volví ahí y me tiré 4 horas haciendo fotos de flores. Y ya me salió lo que yo quería. Y lo hice con un 70-300 de Sigma, que tiene un modo semi-macro. Y una de esas fotos la presenté y ganó un concurso. Y uno de los chavales que estaba allí me decía, no, pero esta foto no la puede haber hecho con este objetivo porque yo lo tengo y este objetivo no hace esa foto. Y claro, pero él tenía otro tipo de cámara. Entonces, claro, ahí hubo un salto muy grande, un poco de descontrol, y la gente que pasaba de... Yo entré directamente en digital y claro, lo otro, pues a mí me sonaba un poco a chino. Luego te vas informando porque te gusta de conocer también lo que había antes. Pero yo entré directamente ahí en el digital. Pero tú ya, tú viviste la época de los foros de fotografía, de... Bueno, claro, yo entré, claro, yo no sabía nada. Entonces, yo cuando compré la cámara, sobre todo cuando compré la 20D, yo no sabía nada. Entonces, claro, yo me leí el manual y seguía sin saber nada. Porque, claro, te explican las cosas de una manera que no es fácil. Y entonces, pues, empecé a entrar en foros de fotografía, pues, no sé, Foto Popular en esa época era donde más, quizá, ahí empezaron a salir todos los motes estos de los objetivos. Pisapapeles. Copito. Copito, la cebra. La Santísima Trinidad. Todo eso empezó a salir por ahí. Ojo Digital, en esa época... el otro estaba un poco mejor, parecía. Había un poquito más de movimiento, luego al final el otro fue el que se llevó el gato al agua. Incluso había otro que era Canal Fotográfico, que también por ahí se movía algo, pero ahí se aprendía porque preguntaba y la gente al principio de la época de los foros pues era muy, muy activa a responder y muy activa a hacer quedadas también. Uh-huh. Y el que tenía un objetivo quedaba contigo y te lo prestaba, lo probaba. Y en esa época yo aprendí casi todo, lo poco, lo mucho que aprendiera en esa época, lo aprendí mucho con los foros y mucho haciendo fotos siempre. De hacer fotos y no gustarme, volver a repetirla y claro, la inmediatez de lo digital te hace aprender 10 veces más rápido. Claro, pero esa fue la época, ya una época, digamos, moderna, ¿no? Yo me acuerdo, mira, un verano en Madrid, año 86, 87, por ahí. Verano en Madrid, qué coñazo, ¿sabes? Y de repente abro un cajón y encuentro la cámara que había sido de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo se había muerto hace unos años y mi abuelo tenía pues una telemétrica, una Kodak Retina y una cámara totalmente manual. Años 40, años 50, pues totalmente manual. En casa nadie la entendía esa cámara. Mi abuelo había hecho unas fotos muy buenas con ella, pero se murió el abuelo y allí no había... Y ya no había más fotos. Claro, no había manual de instrucciones, no había nada. En casa teníamos la típica cámara compacta para hacer las fotos esas de familia. Claro, claro, la que tenía todo el mundo. La que tenía todo el mundo, pues no sé si sería una Canon Prima o la que fuera, no sé qué marca sería. Y claro, yo encuentro esa foto y le digo a mi padre, ah, pues ¿puedo hacer el traste a la foto? Y digo, si la entiendes, pues vale. Y yo, claro, empiezo a ver las distancias, ¿no? Que estaban ahí, el enfoque a infinito, tal, empiezo a ver todos los parámetros y no entiendo nada. Y dije yo, pues esto, yo soy un esto es facilísimo. Primero, hay que comprar un carrete. Eso es. Y yo sé dónde lo venden. Me bajé al supermercado Día, que yo había visto que en la línea de cajas tenían el carrete marcadilla, ¿sabes? Vendían en pack de dos que costaban 100 pesetas o algo así, que era lo más barato que yo podía, porque claro, irme a la tienda de fotografías a comprarme un... No. ¿Para qué? Compro carrete, que era estaban fabricados por 3M, ¿eh? O sea, no estaban mal fabricados, pero bueno. Además que si tienes alguna duda, siempre le podías preguntar a la cajera del por día. Por supuesto. Y lo más es, ¿a qué va a pagar con 5.000? Era lo único que te podía decir. Bueno, pues, llego yo, le meto el carrete, una aventura, claro, para meter el carrete, ni a oscuras, ni pollas, o sea, carrete, plan, claro. Me cojo una libreta, un lápiz, me pongo así, ¿no? Me bajo a la calle, cojo un árbol, fue un árbol, me acuerdo, y apoyé la cámara en el banco y el árbol, ahí lo enfoco así, y dije, foto 1. Esta para esto a 8, esto a 25. Pa. Jugando a hundir la flota. Sí, foto 2, esto a tanto. Así hasta que se gastaron las 36 fotos del carrete. Llego yo a la tienda de fotografías, que estaba como a 2 kilómetros de mi casa, con mi carrete y... Hola, ¿cuánto cuesta arreglar el carrete? En una hora tanto, en no sé qué, en el económico. El económico era una semana. Una semana. Económico. Muchísimo. Es un carrete del día, tampoco puedo darle más. Claro. Me dijo, vale, pues vente tal día. Ah, vale. Y entonces te cobraban las fotos. Si estaban enfocadas y tal. Si estaban desenfocadas y tal, pues no te las cobraban, ¿sabes? Eso. No te cobraron ninguna, ¿no? Llego yo y me dice el hombre, ¿pero tú qué has hecho? Le sacaste la libreta. Y dije, es que estoy aprendiendo. Dice, pero es que no has hecho ni una. Ni una. Es que, ni una. Es que no te puedo cobrar nada. Por la semana que viene vengo otra vez. Yo, pero déme mis fotos. Otro carrete. Yo, pero déme mis fotos, que yo sé cuál es la 1, la 2, la 3. Y aquí yo tengo apuntada. Le debí dar tanta pena al hombre. Y me dijo, mira, búscate un libro de fotografía que los hay en la biblioteca. ¿Tú tienes carnet de biblioteca? Yo, pero claro. Pues vete a la biblioteca, ¿qué? Y estudia un poco. Mira, y me regaló un carrete. Dice, cuando te lo estudies un poco, vuelves a hacer las fotos y tienes el carrete este que yo te lo revelo gratis. Y yo, vale. Total, que tú sabes que entonces las tiendas de fotografía eran como los camellos. Te daban, claro, te daban un carrete para que volvieras a hacer fotos. Claro. No, claro. Y el carrete gratis. Sí, pues bueno, un carrete lamentable. Era un Konica de estos, Minolta, un Konica, bueno, lo peor, pero eran fotos, ¿sabes? Total, que, joder, me voy a la biblioteca esa misma tarde y joder, fotografía, iniciación a la fotografía. Me lo voy a alquilar este a la biblioteca, saco el... Y yo ya no entendía nada. La distancia focal. Estoy diciendo, madre de Dios, a ver. Ya empecé con la cámara. Y anda, mira. Este 8 tumbado. Es el infinito. Claro, va cogiendo cosas. Me cago en la leche, si está aquí. Y el B este no es plan A. O si no te sale la foto. Pon aquí que es el plan B. No. Claro. Esto es que está todo el rato abierto esto, por eso no ha salido ni una. ¡Anda la hostia! Y así poco a poco ya cogí el carrete y ya empecé a hacer... Y la verdad es que poco a poco y hasta que era el loco que iba con una cámara de fotos a todos los lados, cuando no, entonces no era tan común ir con la cámara de fotos a todos los lados, ¿sabes? Yo claro, en esa época tenía que ser súper difícil aprender. Si era cuando la 20D y había cosas como la que hemos hablado antes, había botones que estaban en el cuerpo, pero que no tenían por qué estar ya en, por ejemplo, el botón de la profundidad de campo, que en teoría tú le dabas a... Tú pulsabas el botón y tú a través del visor debías de ver la profundidad de campo que tú... Mira, tú le dabas en una 20D y tú lo veías igual. Y tú decías, esto está roto, claro. Y luego leía algún libro de fotografía. Cuando usted vea que las dos partes se colocan situadas igual, eso no lo tenían esas cámaras. Entonces, pues, Photoshop, pues, con un libro de Photoshop 7 o 6, aprendí al 10. Y fotografía, pues, sobre todo en los foros. Y aún así, los foros, muchas cosas de las que hablaban en aquella época todavía eran de fotografía analógica. Pues claro, los fundamentos de... del diafragma, del obturador, de todo eso es lo mismo. Es lo mismo, y es cierto que cualquier libro de fotografía analógica te vale los fundamentos y la teórica te vale perfectamente, ¿sabes? No, luego hay cosas que han evolucionado hacia otra parte, como por ejemplo el fotómetro y demás. En una fotografía digital a nivel de usuario, igual yo opino que no tiene mucho sentido ponerte a medir con un fotómetro, porque al final tardas menos en hacer 3 fotos. Pero bueno, para fotografía de estudio, para fotografía claro, profesional, piensa que ponerte a hacer cálculos de candelas, historia, está muy guay, está muy chulo de saber cómo va. Pero luego a lo mejor en la fotografía ocasional o de hobby no es tan útil. Yo cuando he tenido que enseñar a alguien fotografía, lo primero que he hecho, y te viene ahí con una cámara normalmente Canon, ¿sabes? Y te vienen ahí todos chulos ahí con su cámara. Quiero aprender fotografía porque es que esto es más complicado de lo que parece, ¿no? Claro. Lo primero que les hago yo es les cojo con cinta americana les tapo la pantalla, ¿sabes? Claro, porque hay que mirar por ahí, que claro. Y digo, ahora vamos a empezar a intentar entender la fotografía. Casi. No, es que no quiero que veas lo que estás disparando. Bueno, la 20D por lo menos eso no lo tenía. Las primeras no tenían la opción de ver atrás. Bueno, no, pero lo que tú dices, igual, sí, ver la foto cuando la habías claro. hecho, sí. Pero, por ejemplo, lo que tiene la nueva de directamente el live view, de verlo... No, eso no. Eso lo empezaron a tener ya hace 10 años, 12 años como mucho. Sí. No. Antes solo tenía las compactas. Sí. Entonces, claro. Pero tú le tapas la pantalla y decías, vamos a intentar entender la fotografía. Y luego al final del día, vamos a coger la tarjeta y vamos a ver qué hemos hecho. Porque es muy fácil disparar, ves, coño. ¿Sabes? Ver la foto que te ha dado y corriges. Pero eso hace, en la época analógica, no existía. Tú ibas a ciegas. O sea, tú no sabías. Teóricamente te decían que, o sea, que podía ser que estuviera bien la imagen, por eso ibas a unos valores muy fijos, a una iluminación muy concreta, por ejemplo, en las bodas, ¿no? En las bodas, cuando iba el ayudante, el fotógrafo tapaba con cinta aislante todos los parámetros de la cámara para que solo al clic le ponía el F, el no sé qué, para que no tocara nada, porque te la podía cagar. Pero claro, hoy día tú ves, estás equivocado en la exposición, automáticamente corriges y ya está, pierdes 2 fotos, pero una equivocación de esas hace 20, 30 años era un disgusto, porque no es que no tuvieras una foto mal, tenías todo el carrete mal. Claro, yo lo que intento hacer muchas veces en el podcast mío es intentar explicar un poquito sencillo, que no se haga pesado los fundamentos, para no estar siempre corrigiendo, porque corregir en el momento sí, pero siempre no vas a estar haciendo 5 o 6 fotos. Cuando ya más o menos conoces, ya vas cuadrándote un poquito y que sepas por qué te ha salido mal la foto. Claro, yo por ejemplo, eso ayuda mucho. Yo tengo una Nikon FM2, ¿vale? Que es totalmente manual, la cámara preciosa, toda metal, todo metal, ¿vale? Entonces, yo esta de vez en cuando le meto un carrete. Yo tengo ahí en el congelador, a lo mejor tengo carretes de hace 20 años congelados ahí. Y yo le meto un carrete y muchas veces... como ejercicio, ¿sabes? El salirte a hacer fotografía y porque te hace pensar, ¿sabes? No parar. Tiras tan rápido, seguro. No. Y enfocas muy bien. Es el enfoque, es como tú dices, ¿sabes? Cuando la parte A coincide con la parte B. Sí, cuando claro, tú leías eso. Cuando la parte A coincide con la parte B, miraba, mi cámara no tiene esto. Luego, claro, te encontrabas siempre que siempre hay gente peor que tú y te da un poco de alegría malsana de que te venía alguien, como tú dices, mira, enséñame. Y te encontrabas de que tenía la ruedecita esta que calcula, que te gradúa las dioptrías, sí, un poco. Y te la tenía en la punta de abajo y era imposible ver nada nítido. Bueno, esa, y digo, bueno, esa es mi mujer. Mi mujer es que es fotógrafa. Como todas muchas mujeres, o sea, esto generalizar suena muy machista, pero es generalizar. Es una generalización, sé que no es cierto, ¿vale? Pero lo típico de que las mujeres conducen fatal, los hombres son estos no guarros. Pues eso. Mi mujer, la tecnología, se la suda. Pues es una cosa que yo me acuerdo, me dice un día, joder, tengo que ir al. Recuérdame que el lunes pida cita para el oculista. Y yo, ¿pero por qué? Que es que veo fatal, cariño. Es que no veo nada. Es que soy incapaz de enfocar bien. Y yo, pero la foto, pues yo aquí la veo enfocada, pero es que por el visor. Y yo le digo, a ver, espera, joder. Digo, pero se quedó loca diciendo. Claro, en la punta, lo han ido moviendo con la ceja, sí, de apretar el ojo contra la cámara, lo han ido moviendo. Y se ve que siempre hacen el mismo giro de la cámara y claro, y dice, pues, hasta. Y dice, anda, si no estoy tan cegata como... Pero que iba a ir al oculista, yo diciendo, madre de Dios. A mí el otro lo que me dijo era, mira, necesito aprender un poco porque, claro, hago todas las fotos en automático y encima necesito que... Le echo un vistazo a la cámara porque yo hago las fotos y yo las veo borrosas. Luego la cosa es que en mi casa... las fotos no están tan mal porque yo aprieto el botón, pita, hago la foto y las fotos luego no están tan mal, pero aquí o es la pantalla o es la cámara o es el cristal ese que lleva dentro, y claro, lo que estaba viendo era la foto pues, con unas dioptrías brutales. Claro, es que es así, y claro, pues eso, trabajar en manual, trabajar con que tu cerebro trabaje, sabes, más que trabaje la cámara y que más o menos te salga algo parecido. Luego el ordenador te corrige mucho, pero antaño no. Yo me acuerdo, volvemos a la época analógica, cuando en los primeros ordenadores que yo tuve, para mí, o sea, para mí el escáner era fundamental, porque yo ya iba a revelar y solo revelaba el carrete, o sea, solo revelaba lo que es el carrete, no imprimía las fotos. Entonces, con el escáner y revelaba. Pero con el escáner simple tenías que hacer un invento para revelar. Con una taza claro, de café. Claro, ¿sabes? Para que refractara la luz de debajo del escáner arriba y te hiciera. Entonces, ya con el Photoshop, ¿sabes? Ya podías revelar hasta no sé qué. Era una aventura. Entonces, ya más o menos yo veía con el visor de negativos, ¿no? Veías la que más o menos querías. Y esa la cogías y la metías en el ordenador y hacías cosas, porque no era RAW, no era nada, era un revelador brillo, hacías, claro, contraste, y igual había un pincel de corrección, pero súper básico, ya está, poco más. Nada de clonar cosas así a lo loco. No, clonado y eso nada. Ni nada de eso, ¿sabes? O sea, el Photoshop también era muy lento, ¿no? Y luego esa imagen la tenías que volver a grabar y o te la llevabas a imprimir a algún sitio donde te cobraban una pasta. O, y nunca coincidían los tonos. Nada, porque eso de los perfiles de colores. Los perfiles de colores se los pasaban por cualquier sitio. Decía perfiles, digo, pero mire usted, esto, digo, es que me ha sacado los tonos mal. Me dice, no, mira, esto será que tuvo... La foto es así, le digo, mira, digo, yo no hago fotografía comercial. Pero le he hecho las fotos de comunión a mi vecina y la niña, yo sé dónde estaba. Y la niña iba vestida de blanco y el césped era verde. Y aquí el césped es amarillo. Y digo, y tan triste no era la ceremonia. Digo, me ha sacado toda la foto amarilla. Pásame el perfil de color de vuestra máquina. Yo lo intento calibrar con la vuestra. Pero vamos. Y bueno, luego salieron los colorímetros. Y realmente eso ya no se usa tanto porque ya los monitores suelen venir... Yo tengo ahí el Spider, por ahí lo tengo. Sí, el que se pegaba en la pantalla, ¿no? Pero que... Entonces, claro, yo Luego cambié los mi paso al Mac fue a raíz de eso, es decir... Es verdad que yo cuando he pasado al Mac he flipado con la pantalla, porque es como, ese es el tono. Claro, aunque le puedes cambiar perfil de color, pero sin tocarlo da una cosa muy aproximada de lo que tú estás buscando. No tiene unos desfases de tono. También el Asus que tengo aquí abajo, también, aunque lo tuve que tocar un poquito, pero es verdad que el Mac no me ha dado buenos tonos. Después, date cuenta, entonces, todos los profesionales de lo que es de gráfica y tal, estaba en Mac porque estaba años luz del PC. Yo me cambié a Mac por eso. Y luego, un amigo mío trabajaba, era profesor de universidad, y en la universidad suya había no solo un aula Mac, sino había un escáner de negativos, un AGFA, que ya eso era... Ya era calidad de escaneado, nada que ver con cualquier invento. Luego yo ya tuve escáner Canon, que ya escaneaba claro. Negativos, ¿sabes? Y la verdad es que, claro, era una aventura que hoy día, realmente, si hoy día tuviéramos que trabajar con lo que conocemos hoy día, volver atrás a cómo se trabajaba antes, o sea, muchos se querrían morir porque es que no tiene nada que ver. O sea, hoy día... ir con un número de fotos infinito a donde sea, era algo que hace 20 años era impensable. Bueno, yo tenía con la 20D, como las tarjetas de memoria eran tan caras, me acuerdo que compré, era un pequeño cacharrillo que llevaba dentro un disco duro de 2,5 con una pantallita, se lo compré, creo que era en Pixmania o alguna tienda de estas, pero era del extranjero. Venía de Alemania y eso tenía dentro un disco duro de 40 gigas y entonces tú le podías meter varias tarjetas de 16 gigas o de 8 gigas, que las que yo tenía en aquella época eran de 4 y una que tenía de 8, que la de 8 me tocó en un concurso porque esa ya valía una pasta y tú le dabas un botón y te copiaba todo dentro, fuera RAW, JPG. Esa cosita de para hacer copia de seguridad la tenía un amigo mío que te vivía cerca de ti en el Rincón de la Victoria y le duró una salida hasta que se le rompió la pantalla. Se le rompió la pantalla. Sí. Pues yo por ahí lo tengo que tener, ya no sé lo que le pasó, el disco duro dejó funcionar y ya dejó de tener sentido porque claro, ya con las tarjetas de memoria de ahora no tiene sentido, ya lleva fotografía infinita en dos o tres tarjetas. Dos tarjetas y luego con copia de seguridad. Date cuenta que no solamente ese aparato era muy bueno para hacer copia de seguridad, sino, o sea, para fotografía, sino para copia de seguridad. No, y además tenía batería, que sí, te hacía tres tarjetas, te copiabas sin enchufarlo. Porque date cuenta que las tarjetas hoy día fallan, pero antes fallaban mucho más. Y las cámaras no solían tener doble una tarjeta para hacer copia de seguridad, por lo tanto tú estabas haciendo una boda, por ejemplo, y como te cascara la tarjeta te has quedado sin boda. Entonces más vale que te casque que se te casquen los claro, preparativos. Claro, es lo que hemos hablado antes, el estrés del profesional. Claro. La 6D que tengo yo ahora no tiene doble ranura, pero claro, yo no llevo nunca el estrés, pero cosas que te salen, lo típico, compromisos de que no son cosas cobrando. Hace un año o algo así hice una boda, pero la boda de los padres de un amigo, una boda de plata. Ellos no iban a hacer ningún tipo de reportaje ni nada porque no lo tenían pensado. Y bueno, yo me ofrecí porque eran amigos de la familia y eso. Y entonces le estuve haciendo el reportaje, pero en el momento en el que tú ya te comprometes a hacer una cosa que no es cobrando, que era sin tensión porque... No lo cobro, si se pierden las fotos se han perdido. Pero aún así ya me llevé otro cuerpo, me llevé todas las baterías. Y ya hay tensión. Y ya cada rato vas mirando. Y voy a hacer 40 fotos y voy a cambiar de tarjeta aunque no esté llena. Pues si se rompe, que se rompa una tarjeta y tenga otra. Claro. Es que ya es la tensión del profesional. Que esa no la tenemos los que estamos. Y es lo que tú dices. Las mejores fotos que yo he visto... casi nunca han sido de un profesional, porque claro, es que eso son fotografías que si las tienes que pagar son súper caras. Claro, tú te pones a ver ¿qué páginas usas tú para ver fotos, por ejemplo? Cuando estoy mirando, bueno, sí. Para inspirarte, mucho tiempo, Flickr, En Flickr suelo ver mucha fotografía, sobre todo hace tiempo veía más porque te encontrabas también, como tienes la opción de ver, si lo tienes puesto en visible, cómo han tirado la foto, pues hay veces que puedes aprender un poquito también cómo la han hecho o con qué tipo de objetivo, de qué cámara la han hecho. Pero sobre todo cuando estás buscando fotos en Flickr, también en los foros que hemos dicho antes, si te metes por alguna temática, que suelen tener galerías de fotos de la semana, si te metes en fotografía ya a lo mejor de moda o fotografía de retrato, pues también tiene a lo mejor, aunque hace tiempo que no entro, pero está Foto Platino. Bueno, pues tú te metes, por ejemplo, en 1x.com, ¿no? ¿La conoces? Sí. Pues tú te metes en 1x.com, tienes fotones, ¿no? Pues la mayoría de los fotones que tú tienes son de gente amateur, comillas, lo de amateur, ¿vale? O sea, no son de gente profesional porque realmente un tipo de fotografía más relajado, más, pues claro, cuando tú estás trabajando no siempre puedes. Otra cosa luego es la fotografía documental, ¿vale? Como un reportero de guerra o bueno, ese tipo de fotografía sí es profesional porque son gente que están trabajando, sí, ¿vale? Pero es otro tipo de fotografía, ¿vale? Sí, pero la fotografía de naturaleza, donde tú ves, por ejemplo, el pelícano que se lleva el pez en la boca, ese es un hombre que se ha metido ahí en un hide, se ha tirado a lo mejor 2 días comiendo bocadillo y latas de atún. 2 días y eso es raro que le hayan pagado por eso, que no quiere decir que luego cuando haya venido haya vendido el reportaje, que sí, puede ser que lo haya vendido, pero la mayoría son gente que ha aprovechado un viaje y ha dedicado a su pasión, que es la fotografía, pues pegarse 2 días ahí metido. Claro, claro. Y ese tipo de fotografía, por ejemplo, yo que estoy mucho en fotografía de boda, por ejemplo, hay concursos de fotografía de boda y tal, ¿no? Sí, es fotografía profesional, pero es un tipo de fotografía completamente distinto al que hace un aficionado, comillas aficionado, que hace la fotografía que le da la gana, con el equipo que le da la gana, y para, no para venderla, sino para darse el gustazo de hacer esa fotografía. Claro, yo quiero hacer esta foto con esta novia, que le veo que esta cara que le favorece esto. Y, no, y tú cuando estás contratado tienes que hacer, hombre, siempre tendrás un margen para improvisar un poquito, pero tú hay unas fotos que tienes, claro, que hacer. Tú cuando, tienes, por ejemplo, que hacer la foto del anillo de tal manera, tienes que hacer la foto del arroz de tal manera. Tienes que salvar tu boda, ¿no? Entonces tienes que hacer X, claro, fotos y luego ya el resto de fotos saldrán. Pero, por ejemplo, yo cuando a veces voy a ayudar a otro compañero, ¿no? Cuando entro con unos compañeros de boda, nos ayudamos. A veces pues te hace falta un segundo fotógrafo pues para cubrir la boda, y a veces pues no tienes a alguien. Entonces, si estás tú libre, tú vas, le ayudas a ese compañero y luego ese compañero te la devuelve en otro momento, día, ¿sabes? O sea, es en esto, igual, es como todo en la vida, ¿no? Hay gente que ve a su competencia, porque en el fondo es competencia, ¿no? Pero lo ve como el enemigo y realmente el único, en nuestro caso, el fotógrafo, el único que te puede salvar de un marrón es tu competencia. Por lo tanto, no la veas como tu enemigo, ¿no? Verá como tu amigo. Realmente yo me llevo genial con un montón de fotógrafos y nos ayudamos. Es decir, a mí me hace falta un segundo fotógrafo, pues porque no puede venir mi mujer o yo no puedo ir con mi mujer o lo que sea, ¿sabes? Y yo llamo de un compañero y este compañero me viene y o le pago, o normalmente como le pago es yo luego me voy a otra boda suya que le hace falta a otra persona. Hace falta lo mismo, ya está, ¿sabes? Oye, pues ya está, te vamos ahí en la lista. Y las mejores fotos que haces muchas veces cuando vas de segundo, ¿no? De segundo, porque tú no tienes la presión. La presión la tiene el primero. La tiene el primero y tú vas a salvar la boda. Vas a hacer otro tipo de fotografía. No vas a hacer la misma fotografía que está haciendo él porque es que es tontería. No vas a ir detrás de él haciendo las fotos. Tú estás haciendo otras cosas. Y estás a tu boda. Claro, tú tienes que estar en el sitio donde tú sabes que vas a pillar al novio con la novia cayéndole el arroz. Porque tú sabes que de ahí sale bien, porque tú estás viendo la luz y sabes dónde te tienes que poner y qué diafragma. Y si ya has trabajado más veces... Y él a lo mejor dice, ¿y si me pongo en el último escalón? ¿Y si la hago desde abajo? ¿Y si la hago un contrapicado con un angular? Igual sale. Claro. Y esa foto que igual sale, pues igual es la mejor foto del reportaje. De todo el evento, por ejemplo, ¿sabes? Pero la ha hecho sin presión. Claro, mientras el otro a lo mejor está haciendo grupos, porque tiene que hacer grupos con los novios y tal. Claro. Tú estás fotografiando a los niños jugando en no sé dónde, o a no sé qué, o haciendo cualquier otro tipo de fotografía documental de la boda, porque en el fondo la fotografía de boda cubre todos los campos de la fotografía. Es la fotografía más denostada, pero luego es la que te cubre todos los campos, porque haces retrato, haces paisaje, haces macro, haces todo tipo social, haces reportaje de guerra, haces... Dependiendo de la familia. Hombre, haces street view, haces toda clase, o sea, todas las disciplinas de la fotografía, haces fotografía deportiva, haces toda clase de fotografía, las haces en el mismo día, en muy corto espacio de tiempo, ¿sabes? Hasta fotografía nocturna, cuando te metes en una iglesia, esta que no hay ni luz, ¿sabes? Entonces, es una fotografía que requiere de dominar otros, o sea, a lo mejor no eres experto en todos los conceptos esos, pero tienes que dominarlos, ¿no? Para poder sacarlo. Pues tienes que salvarlo. Yo cuando hice la boda esta, ya te digo, que era sin presión, pero me la preparé porque yo nunca había hecho una boda y aunque era un regalo, pero yo quería hacerlo bien. Y entonces, claro, vamos a ver, en la iglesia tengo que salvar estas cuatro fotos. Tengo que salvar cuando se estén dando los anillos. Tengo que salvar una foto antes de que salgan, que se la hagan con los hijos. Me tengo que ir corriendo para la puerta porque tengo que salvar cuando le tiren el arroz. Y quiero salvar y quiero estar antes para coger a la novia saliendo del coche. Que son las fotos típicas y esas las tienes que salvar. Y luego te queda poco tiempo a improvisar algo más. Y si hay dos niños pequeños vestidos de traje que les da por darse un beso, pues esa foto es la que hace el segundo fotógrafo. Claro, entonces vas sin presión y haciendo. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que he hecho mucho de menos es el salir a hacer fotografía, porque a mí la fotografía era como una vía de escape, ¿no? O sea, yo trabajaba con los aviones y para mí el irme un par de días con mis amigos a hacer fotos teníamos un grupo de fotografía y tal, era como una válvula de escape, ¿no? Para evadirte del eso. Ahora ha pasado a ser tu profesión, ¿no? Entonces ya no es el día que no estás haciendo un reportaje estás procesando las fotos, ¿sabes? Y el día que no estás procesando las fotos estás buscando más trabajos y cuando no lo estás entregando, entonces es un continuo. Entonces la fotografía deja de ser tu afición para ser tu profesión, por lo tanto ya no es, te sigue gustando evidentemente porque te gusta, pero ya no es, pierde el romanticismo. Y muchas veces el día ese, como te contaba antes, que a lo mejor te vas a otro día te irías a disfrutar tranquilamente de la fotografía, ¿no? Y tal, como estás hasta la nariz de estar con la cámara, muchas veces te vas con el puñetero móvil y hacer la foto, porque es que te da una pereza horrible ir con todo el equipo, como tú sabes, el 300 y no sé qué. Dice, ¿y ahora qué hago? ¿Me dejo aquí el macro? ¿Y si veo esa libélula? Claro. Y digo, ¿y si me fuera traído el macro? Por 300 gramos más, ¿qué más da? Y es así, entonces, bueno, pero bueno, son cosas de la vida, ¿eh? Como te decía, Fernando Alonso estará también hasta las narices de meterse en el simulador del coche. Porque diga, joder, madre mía, este fin de semana fue correr en Mónaco, qué coñazo, la virgen, ¿sabes? Otra vez, a dar vueltas ahí con todos estos matados encima, me adelantan. Este coche que no anda, y luego le preguntan, Fernando, traemos una evolución, bueno. Le hemos metido diésel, que están equivocados. Bueno, que no dormí esta noche. ¿Sabes? Pues claro, él debe. Joder, macho, pues claro. Se ha ido con. Y seguramente cuando él disfruta, pues es como está viendo. Yo soy muy alonsista, ¿sabes? Bueno, él salió diciendo en la época de Renault que decía. Bueno, él tuvo una época después de los. Bueno, tú lo sabes porque tú de eso controlas también más. Cuando ganó los dos mundiales, tuvo ahí un poco de. Igual me retiro. Y decía. Hombre, es que ganar mucho dinero está muy bien y ganar mundiales está muy bien, pero luego al final salgo a la calle y tengo que ir en un Renault. Y era como, tengo tanto dinero, pero al final tengo que llevar un Renault. Claro, no, pero ahora mismo que ha cambiado mucho ese Fernando Alonso. Claro, ahora ya es otra cosa. No, ese Fernando Alonso, poco prepotente y tal, estaba muy superado por los acontecimientos. No pasaría a cualquiera, eres un chaval de 20 años... en el que de repente te explota todo esto. Un chaval, digamos, de humildes, de venir de la nada, ¿no? Que teóricamente él que venía de una familia obrera y tal, no debería haber llegado, teórica, o sea, En teoría no debería haber no llegado, había llegado ahí. Padre, o sea, tenía un karting, creo, ¿no? Sí, pero no, bueno, no, creo que tenía el karting, el padre le fabricaba el car y, bueno, lucharon para estar ahí y el tío valía, ¿no? O sea, un caso entre un millón, ¿no? De que ha triunfado, entonces, claro, es normal que te sientas un poco superado por los acontecimientos, ¿sabes? Ha cambiado, pero lo que te iba a decir, lo que estoy convencido es que esta semana ha estado en su museo, en su pista de car, con niños practicando y tal. Seguramente él es feliz ahí, o sea, claro, con él su va a ser car, feliz cuando deje eso, claro, con su car, no sé qué, gente no sé enseñando. Qué, y no tiene que ahora meterse todos los viajes, es que solamente piensa en los viajes que se meten, que debe ser un coñazo, es decir, otra vez en la... Oh. Al final, lo que hablamos antes, la profesión te corta un poco siempre el disfrute de... Está bien trabajar en algo que te guste, pero si es lo que más te gusta, igual... No deberías hacerlo. No me gustaría trabajar. Claro. Tienes que encontrar ese equilibrio, porque es cierto que trabajar en algo que te gusta es muy bonito, o sea... A mí ponerme a es más llevadero, es mucho claro, más llevadero. Ejemplo, a mí me gusta conducir, entonces yo lo llevo bien. Claro, pero, a mí por ejemplo, también me gustan las consolas y yo, si tuviera que trabajar en una redacción con consola o de beta tester 12 horas al día, sería odioso. Claro, imagínate un actor porno, tío. No me digas, dos jamelgas aquí, yo qué hago con dos jamelgas. Pudiera ser la revelación madre de la noche mía, que el peor mía. Trabajo que hay es el de actor porno. Sí, claro, pues yo qué sé, yo por ejemplo, a mí me encanta procesar y yo muchas veces cuando disfruto más una boda cuando delante del ordenador que el día de la boda, y eso que es muchísimo más trabajo procesar las fotos. Pero ya no tienes el estrés porque la foto ya está hecha. Ya tengo el estrés y disfruto y digo, joder, aquí incluso fotos que no había visto... que eran tan buenas en el in situ, cuando la ves ahí dices, coño, pues esta foto va a ser mejor que otras que yo creía que eran mejores, sí, o tenía más posibilidades, ¿sabes? No sé. Ese proceso para mí es muy bonito, ¿no? Y estás ahí un día... Yo me tiro prácticamente, si me lo puedo permitir, por carga de trabajo y por tiempo, yo me suelo tirar un día solamente de visionado de fotos y selección de las fotos las que descarto, las que... Sí, pero ¿cuántas fotos haces en una boda? Pues mira... Porque yo en la boda esa hice cerca de 350, 400. Eso lo hago yo en... Eso lo hago yo... Escucha, era una boda de plata, ¿eh? En los preparativos del novio hago yo eso. Claro, pero era una boda... Una boda de plata, no era una boda normal, no tenía una preboda, no tenía por ejemplo, fotografías en unos jardines. Fue solamente en la casa con la madre del chaval, ¿no? Y alguna al padre vistiéndose. Y luego ya iglesia y convite. Nada de jardines, nada de posboda, nada de... Y aún así, ya te digo, o sea, ¿tú qué haces? 1.200 fotos. No. 1.200 a lo mejor son la que le entrego a los novios después. Yo suelo hacer entre 5 y 10.000. Dependiendo. Claro. Es decir, vamos a ver. Dependiendo también de muchas cosas. Si voy yo solo. También, no voy a hacer tanto. Yo voy con. No, yo voy con dos cámaras. Yo. Pero si mi segundo va con otras dos cámaras. Entonces ya empiezas a multiplicar. Entonces yo voy con un objetivo. El 35 y el 85. Luego llevo el 200, lo llevo en la mochila para según qué momentos me lo pongo o no lo pongo, ¿vale? Hay bodas que no me lo pongo, pero otras que sí. Llevarlo lo llevo. Entonces, yo voy tirando... Claro, como la fotografía que yo hago es natural, es decir, no hago posados, no hago estas cosas, por lo tanto, yo voy robando momentos. Entonces, yo robo muchísimas... Hago muchísima fotografía de robado. Luego en el proceso en la selección es donde encuentra la que queda bien. Claro, o sea, no es como antiguamente, esto no se podía hacer, ¿vale? Este tipo de fotografía no es que seamos los modernos. Con carrete no se puede hacer 5.000 fotos. Es que ahora mismo hemos inventado, que es lo que han intentado vender algunos, ¿no? Es que los antiguos no tenían ni puta idea y nosotros hemos reinventado esto. No, es que ahora se puede hacer y antes no se podía hacer. Antes ibas con o podían ir. Y digo ibas cuando yo no iba, ¿sabes? Pero bueno, he hablado con muchísimos fotógrafos de toda la vida, iban con 5 carretes para hacer toda la boda. Las bodas sí que no han cambiado. Es decir, la novia se sigue preparando en casa con la peluquera, con la maquilladora, con su madre, con su tía, con todo el mundo. Se seguían casando una hora y pico de ceremonia de iglesia, la que se casa en iglesia o lo otro. Ahora le han metido la preboda, la posboda, que eso igual sí antes. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la boda, porque eso se hace otro día. La preboda, la posboda, todas esas cosas se hace otro día. Pero el día de la boda es exactamente lo mismo. La boda duraba las 12 horas que te dura hoy día una boda, desde que empieza el preparativo. Duraba lo mismo. Y tenías 5 carretes. Llevas con 4 carretes de un asa 100, asa 200, 400 y uno de blanco y negro. Y con eso tenías que hacer toda la boda. Y con eso tenías que hacer algo de preparativos, ceremonia completa, exteriores y algo de banquete. El corte de la tarta y tal. Y no te puedes quedar sin fotos en el momento anillos. Claro. ¿Sabes? Que a lo mejor tenías que, un carrete, tenías que te quedaban 5 fotos, lo tenías que descartar porque sabías que a lo mejor... Claro. O sea, tenía mucho mérito. Y iban con un cinturón de flashes porque tenían que ir con el flash a todos lados porque no había luz y las cámaras y los carretes no, o sea, los carretes no daban, no daban lo que es. Y luego esas fotos, terminaba la boda, se iban a revelarla, la revelaba una máquina, ¿vale? Y al día siguiente, a los 2 días, los novios tenían sus fotos, ¿vale? Se colaba el trabajo y, o sea, es que la fotografía que hacemos... Claro, es que ahí no había opción de elegir, es que lo que había era lo que había. Era lo que había y a lo mejor, pues con 5 carretes de 24 o 36 fotos, pues multiplica... En el mejor de los casos, hacían 150 fotos, en el mejor de los casos. Y de esas, pues las que se quedaran los novios, que pues serían, a lo mejor serían las 150. Pero que hoy día, ya te digo, yo a los novios les entrego entre 800 y 1800 fotos. Nunca sé cuántas les voy a entregar, ¿vale? Nunca, yo no me voy a quedar con fotos, pero yo a lo mejor hago entre 5 y 10.000 fotos. De un momento, por ejemplo, en el momento anillos, yo disparo a ráfaga. ¿Tú sabes la ráfaga que tiene la D4? Pues ¿la D4? ¿Que tiene 15? No, la D4 tiene 12 por segundo, pero tiene un buffer de 60 fotos, ¿vale? Pero como las tiene unas tarjetas, las XQD... Sí, la XQD, la de Sony. Básicamente, según que la foto a cholón en la tarjeta, se graba. Por lo tanto, el buffer ese se te estira, y es prácticamente es infinito. Es decir, mientras yo mantenga el dedo pulsado, sigue haciendo porque espacio, el buffer no se llena. Hay espacio en la tarjeta, en la XQD. Sí, graba tan rápido que el buffer no se llena. A lo mejor en el momento anillos, yo puedo disparar 400 fotos en un momento. Porque claro, es que ese momento no se puede perder. Haces una ráfaga. Fotos de grupo. Claro, tú te pones ahí a toda la familia. Antes era una foto. Ah, iba el tío con el flash, lanzaba el flashazo y el que no mirara, pues no salía. Adiós. La foto. Ya toma por culo. Ya está. Siguiente, la familia de él, la familia de ella. Los que se quieran meter claro, a la... Claro. Ya está. Hoy no. Hoy, para empezar, yo no voy con flash, por lo tanto la gente no suele saber cuando le estás haciendo la foto. Claro, claro. Que es un coñazo. Yo a veces he ido con un silbato a la boda, ¿sabes? Como el árbitro. Un poquito, por favor, oiga, señora, deje de hablar con su cuñada, coño. Quiere decir que estamos haciendo una foto, ¿sabes? ¿A qué coño estamos, sabes? Entonces, claro, en el momento de los grupos, a lo mejor de un grupo haces 30 fotos. Y de las 30, en una o en dos, están todo el mundo con los ojos abiertos y mirándote. El resto son descartes, pero tienes que hacerlas. Claro. Multiplícalo por X grupos que tengas, pues ahí tienes otro porrón de fotografías que tienes que hacer. Sí, hay muchas cosas que antes era imposible de hacer. Claro. Imagínate a alguien que se dedicara, no sé, a los macro o algo con carrete. Claro. Imagínate ponerte detrás de una libélula. Pues imagínate tú. Que tú sabes que luego vuelve al mismo sitio, pero tú te quedas ahí y ahora te pega y tú sabes el enfoque en el macro, lo crítico que es un milímetro, la respiración se te va y no sabes si la has hecho bien. Y sin tirar ráfaga, ahí claro, ahí te salva mucho el digital y puedes tirar una ráfaga. Yo y hablando son fotos que las pierdes. Con un fotógrafo de macro que ha ganado muchos premios, yo me acuerdo, sacaba unos... Es que a mí el macro me encanta, pero es tan difícil que he hecho muy poquitas fotos macro en las que me sienta yo contento, ¿vale? Y si las volviera a ver ahora, diría, vaya puñetera mierda. Y me acuerdo bueno, que, hay veces que tú ves las fotos de hace 5 años y ya no te gustan. Eso pasa siempre. Pero yo me acuerdo que le decía, joder, ¿cómo consigues, tío? ¿Cómo consigues tú ese fondo tan, tan guay, ¿no? O sea, que es que a mí me sale el cacho flor, el cacho no sé qué, incluso el cacho de persiana que estaban a tomar por culo, me sale a mí en el encuadre y me dice, ah, no, es que yo lo imprimo en la impresora. ¿Qué? Ah, claro, claro. Dice, él imprime el fondo. Imprimo el fondo, lo pongo delante. Hace el fondo y se hace un mini estudio. Exactamente. Y espero que pase el bicho. Yo, la madre que me parió. Pero en exteriores, imprime en el fondo exteriores. Y lo usa en exteriores. Sí, sí, a ver, para según qué tipo de fotografía, sí. Claro. Claro, dice, eso lo he visto yo en interiores. Hacen como un mini bodegón pues con la mosca, atontan la mosca, por ejemplo, la meten en la nevera un ratillo. También se queda tonta ahí ya. Me ha dicho de atontar la mosca, pues no, pero por ejemplo, imagínate que tienes un seto y detrás del seto a lo mejor hay una casa. Y como enfoques a la libélula que tú dices, pues te va a salir la casa sí o sí, o un ladrillo o lo que sea, y tú no quieres que te salga eso, entonces haces así como el fondo, lo pones ahí, lo tapas, y claro, luego como está tan cerrado el encuadre, que es el macro. El desenfoque te lo va a unir todo. Te lo va a unir todo, ¿sabes? Y claro, y tú dices, claro. Lo que es saber. Lo que es saber. O, joder, o la imagen está, tú la habrás visto, el pájaro este que entra en el agua y está justamente el pico cuando toca el agua, ¿sabes? Tú oyes al tío que estuvo 3 años para hacer esa foto, 3 años. Claro, 3 años tirado en el barro. Tres años tiene el barro para hacer esa foto. Y a lo mejor el pájaro era suyo, ¿eh? Hasta que lo entrenó 3 años. Hasta que el pájaro entendió lo que tenía que hacer, coño. Claro, claro. ¿Qué? La foto la hice aquí en un momento. Pero el pájaro. No, yo llegué por allí. Claro, luego lo conté de otra manera. No, yo estaba con mi mujer. No sabíamos dónde íbamos a ir a comer esa tarde. A todo esto que yo tenía la cámara fuera para hacer una foto a los niños y vi el pájaro y digo, ahora. Ahora, nunca. Y a lo mejor, tío, lleva 3 años. 3 años, ¿no? Sí. Tío, decía que lleva 3 años para la foto, claro, lo mismo, claro. Si le sigues haciendo entrevista, dice, pero 3 años. No, hombre, no, la foto la dice, pero 3 años hasta que entrené al pájaro. Bueno, claro, claro. Para saber decirlo. 3 años ha sido en comprar este pájaro. Este pájaro, porque los otros se me metían al agua y no respiraban y se me morían. No salía. Pero hasta le dije, aguanta la respiración. 3 años. Es complicado, pero es verdad que con los digitales ahora es más fácil. Claro, es todo más fácil. Ese hombre con un carrete 3 años, ¿eh? 3 años. 3 años de carrete. Claro, tú imagínate hoy día con Google Fotos, por ejemplo, ¿no? Que vas guardando ahí todas las fotos ahí sin que te ocupe espacio. Antes, las fotos, en los discos duros que había en los ordenadores, coño, si es que... Bueno, en CD. Lo tenías que guardar en CD. Sí, luego en qué, ¿te acordabas en qué CD te habías guardado? Bueno, los CD los tenías que ordenar por nombre y tenías que hacerte archivo TXT. Y luego te dabas cuenta al tiempo de que los CD también se ponían malos. Y entonces cuando veías que el primero se te había puesto malo o ya no te lo leías, pues empezabas a buscar todos los CD a lo loco. Anda, no me jodas que era eso. Yo le ponía una aspirina en el bote. Claro, y ahora pues, hombre, ahora también con los NAS, y yo las tengo en NAS. Y ahí más o menos las tengo respaldadas. No, depende, una cosa son las fotos profesionales que tienen otro tratamiento perfectamente distinto que las fotos particulares para uno, ¿no? Yo tengo 3 copias de seguridad de cada foto. Date cuenta que, yo, por ejemplo, otra cosa, hablabas con los gurús del Lightroom, ¿no? Y guay, esto es, hay que hacer el catálogo del iPhone tal, no sé qué yo hago, o sea, un catálogo, cada sesión es un catálogo. La gente tiene catálogos con 2 y 3 teras de fotografías. Se jode eso. ¿Qué es lo que le han dicho a esta gente? Que hay que hacerlo así, con sus etiquetas, con sus metadatos, con sus no sé qué, con sus no sé cuál. Claro, tienes un catálogo épico, que como se te... O sea, claro, en el momento que eso ha petado el catálogo y ahora... No, otro día tenemos que hacer un programa de estos crossover de cómo ordenamos la fotografía. Pues, por ejemplo, porque seguro tú desde la vista profesional la ordenas de una manera y yo desde la vista de usuario la ordeno de otra manera, pero totalmente claro, diferente. Claro, pero es que depende de qué tipo de profesional lo tiene que ordenar de una manera o de otra. Por ejemplo, date cuenta que yo con, a mí, la, a mí hablando del tema boda o no, no del tema empresa, por ejemplo. El tema empresa es totalmente, completamente distinto al tema boda. Por ejemplo, el cliente de la boda es un cliente que no recurrente. Es decir, tú le entregas su trabajo y te puede volver a llamar, pues como nos ha pasado a veces, pues para cuando tienes un niño una comunión. O para tal, pero realmente, o cuando se vuelva a casar otra vez. Pero también ha pasado, ¿eh? Y ya te conocen el fotógrafo de todas sus bodas, ¿no? Va, de todas sus bodas, claro. Claro, no vas a venir a esto también, hombre. Y estaba invitado. Claro, como de la casa, ya conoces a mis padres, conoces a mis cuñados, hombre. ¿Sabes? Pues ya está. No, pero en cambio, entonces, sí es cierto que al no ser un cliente, yo esas fotos es difícil, las tengo guardadas, porque las tengo guardadas, pero no tengo que volver a ellas porque normalmente. Sí. Entonces, pero es cierto que, por ejemplo, el tema empresa es distinto, ¿no? Porque a lo mejor, si en el histórico de esa empresa o fotos que has hecho para esa empresa de X eventos, si a lo mejor luego te piden el evento de hace 4 años, ¿no? Oye, dándame fotos del evento de hace 4 años, o búscame una foto del evento de hace 4 años, que no sé qué. Entonces, el proceso es distinto. Pero es cierto que esto hace 30 años, ¿sabes? Estaba todo, ¿sabes cómo estaba? En carpetas. Los negativos ahí guardaditos y todo esto era manual, y luego con el este de los negativos, sí. Buscando a ver cuál era la foto que te habían pedido, que sabías que estaba del carrete 4 en no sé dónde, ¿sabes? Eso ya es otra historia, la leche, y luego pues eso, revélalo, mándalo a revelar, que sean los colores el mismo revelado que... Claro, porque es que esto antes las fotos que no se tocaban, no, claro que no, la reveladora que le metías el carrete, los parámetros no se los metía nadie, ¿sabes cómo tiene que revelar las fotos? Lo que pasa es que como no lo hacías, pues parecía que la cámara te sacaba ya las fotos así, ¿sabes? Claro. Es así, pero claro, la fotografía digital ha traído muchísima cosa buena, la popularización de esto, que ya cualquiera tiene un estudio de fotografía en casa, en su ordenador, que esto, pues, a muchos fotógrafos que los jubiló, fotógrafos que el salto a lo digital, ya no solo a una cámara digital, que era lo de menos, en el fondo... No, sobre todo una cámara. El que no controlara el tema de ordenador, ahí hubo un salto. Era un salto tecnológico tan grande... que a mucha gente directamente, pues, que va a pasar lo mismo, fíjate, con lo del coche autónomo y todas estas cosas, ¿sabes? Claro, eso va a jubilar un montón. Va a jubilar un montón de gente. Imagínate tú, en tu profesión, a lo mejor tú, por edad todavía, vas a poder reinventarte, ¿sabes? Dentro del sector... Claro, te puede dar tiempo, pero claro, entre que entre y no entre, va a haber gente que le va a pillar en una edad complicada y que no va a poder... Exactamente, ese salto de como... Pero esto ha sido toda la historia, toda la vida, sí, es decir, estos eventos catastróficos o extinciones masivas que se llaman en geología, ¿no? De la Tierra, ha pasado toda la historia. Mira, y en la historia reciente, hace... 40 años, con los ordenadores, se cargaron a la mitad de los contables. Claro. Las empresas tenían un montón de contables que de repente, con uno y un ordenador, hacía el trabajo de 10. Las empresas, los bancos... Bueno, pero eso hace 30 años, pero ¿y los videoclubs? Hace... Por ejemplo. ¿10? Los videoclubs, exactamente. ¿10, 12? ¿Sabes? Los que se... los que se dedicaban a, yo qué sé, los carboneros de los trenes, ¿sabes? Claro. Así, siempre ha ido evolucionando y o te reinventas o mueres. En esto la fotografía pasará de momento. No sabemos qué va a pasar después de la fotografía digital, pero habrá algo distinto, ¿vale? Evolucionará de tal manera que no necesita... O sea, yo veo la siguiente evolución, es el flash, es decir, el flash está muerto. Yo casi nunca tiro de flash, tengo el flash, pero es rarísimo que quizá esa vez de la boda y generalmente no, hay muchas veces que no llevo el FLA. O sea, prefiero no dejarme un objetivo que si tengo que quitar peso, lo primero que quito es el FLA. Tengo el ISO tan alto que puedo subir. Las cámaras van a estar tan potentes que el tema del FLA se va a quedar para algo totalmente anecdótico de artístico. Artístico, estudio. De estudio, de... Contraluces, sombra. Algo así, pero va a ser algo ya completamente... no solo prescindible, sino va a ser una fricada ya y con un flash, ¿sabes? No va a ser algo ni siquiera común. Hoy día todavía ves una cámara con flash y parece que es hasta más fotógrafo, ¿no? Y dices, coño. Claro, claro. ¿Qué va con flash? Y vas tú con la tuya, que no lo lleva. Yo con la mía, que no lo necesita, ¿sabes? Porque puedo sacar fotografías a unos ISOs que hace otras cámaras no pueden sacarlo, o ya está. Pues como los móviles. Igualito saca las fotos el móvil a que tú llevas en el bolsillo con el que llevabas hace 5 años. Pues no, pues esto es igual. Pero el siguiente cambio ya no somos capaces de verlo. Y créeme que pasará. Y pasará porque a lo mejor, no sé, que la cámara no necesite el del ordenador, que yo creo que puede ser. O que. Sí, directamente se haga todo en la cámara. ¿Sabes? Y es igual, no sé por qué todavía necesitamos tarjetas de memoria. Es una cosa. Sí, bueno, porque ya podrían tener directamente el almacenamiento interno y. Incluso muy grande, ¿sabes? Podría tener tanto almacenamiento y eso se acumula tarjeta de expansión, como los móviles, ¿no? Porque los móviles sí pueden tener su memoria interna y una cámara de fotos que cuesta lo que cuesta y que meterle eso podría. O sea. No lo entiendo. Y bueno, pues el siguiente cambio este que haya gordo, nosotros no lo... No sé, yo no soy capaz de verlo, pero yo sé que como nos pillen una edad complicada en la que te cuesta mucho aprender, ya mucho esfuerzo mental, mucho esfuerzo, y no vas a ser capaz de dar el paso, te quedas. No, ahí te queda. Así se quedaron en el digital. En el digital y se han quedado en muchos otros. Las primeras cámaras digitales que yo tuve cuando iba a revelar te decían, bueno, pero esto había muy pocos sitios que te revelara directamente de una tarjeta de memoria al principio. Pero bueno, y esto es una moda. Al final luego, mira, empezaron a cerrar casi todos los sitios. Claro, pero también es cierto que al principio no daban la calidad que te daba una buena foto digital analógica. No, claro. No se podía comparar. El precio de una compacta digital de las primeras podía ser el precio de una reflex de iniciación. De iniciación o incluso hasta de gama media. O sea, y con una reflex te daba ese empaque de... Sí, esa cosa que tiene algo especial, ese desenfoque que tú no tenías con esa compacta, que tú tenías una profundidad de campo brutal y todo salía enfocado. Ahí había poca fotografía creativa. Pues mira, y que no tenían apenas zoom. Claro. Por ejemplo, ¿sabes? ¿Has oído hablar que el P20 este, el teléfono, sí, que hace unas fotos cojonudas, ¿no? Es cierto, o sea, la foto que hace cojonudas. Pues este fin de semana he podido testear el P20, ¿vale? Me han pasado unas fotos, como yo le decía, el que tenía el P20 le decía, mira, pásamelas de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y entonces he podido comprobar, claro, el que me las hacía no tenía ni puñetera idea de fotografía, ¿sabes? Para él era, todavía decía, joder, es que como veo las fotos en el P20, esto es la hostia, mejor que el iPhone, mejor que no sé qué. Bueno, pues el RAW no es tan bueno como el del iPhone, ¿vale? El RAW... Claro, lo que pasa es que hacen tendencia, es como cuando hace un par de años... Tendencias. Es que el RAW, lo que es el RAW, tú coges la foto el RAW... Básica. La misma foto con los mismos valores, con la misma luz, en la misma escena del iPhone y del Huawei este, y son, el del iPhone tiene menos ruido, es un poquito mejor. Lo que pasa es que el procesado que te hace el Huawei, claro, es lo que te digo, que es la boya. El procesado te hace tendencia, es como cuando empezaron a salir las cámaras de los Samsung con esos procesados tan brutales, tan contrastados, y la gente veía tanto color y le llamaba tanto la atención. Claro, y claro. Realmente era el procesado. El procesado luego que te eso hace, se pasó un poco. Sabes que el procesado que te hace es cojonudo. O sea, el machine learning que tiene para lograr ver la escena, entenderla y sí, ver lo que tú quieres. Claro, y procesarla de esa manera y te la da, dices, la hostia, esto sí que, o sea, tela, o sea, esto es el futuro. O sea, no se va a necesitar el futuro un ordenador para revelarte esto. O sea, tú le vas a marcar tu tendencia de parámetro y te va a hacer, y te va a hacer la foto. Y el ordenador se va a ir a tomar por culo y el Photoshop va a quedar para cuatro carcas como nosotros, que todavía tengamos que necesitar del Photoshop pues para hacer X cosas, ¿sabes? El resto se va... En el momento en el que te puedas meter los filtros más usados, en el momento en el que tengas un tampón de clonar y cuatro cosas más... Claro, entonces yo me acuerdo que la foto esta la metí en el Lightroom y para lograr algo similar a lo que había dado el teléfono en JPG, a mí me costó como 7 minutos en Lightroom. ¿Sabes? Claro. El procesado, este que había hecho zas, el teléfono así, leyendo la escena, cómo lo procesa. Claro, eso es la hostia realmente. Eso es lo que ha conseguido ese teléfono. Es decir, la leche. ¿Sabes? Él se sustituir a lo que. Porque tú antes, si querías darle ese procesado a esa fotografía, Se lo tenías que dar tú. Se lo tenías que dar tú. Y ahora no. Y eso no era aplicar un filtro, por cómo te ha quitado porque tú ves el ruido que tiene el sensor, tiene el ruido de cojones, o sea, de cojones, y unos granos así, además de los feos, ¿sabes? No como estos, cuando te mete ruido ahora nuestras cámaras reflex, ahora cuando meten ruido hasta medio bonito, ¿sabes? No es, sí, pero al principio era ¡puf! No, este ruido es un... Claro, es que es un sensor de mierda. Es un sensor pequeño. Es súper pequeño. Es una óptica pequeña. O sea, no tiene dónde cogerlo. Claro, el otro... Yo intentaba hacer ver que yo esa foto con mi cámara reflex era infinitamente mejor que la que iba a dar el teléfono ese, aunque tú en la cámara reflex no la llegaras a ver tan bonita como la veías en tu teléfono, ¿no? Porque claro, es que la luz que coge el sensor, la óptica que tienes, no es comparable con eso. Por eso a la gente, uy, es muy difícil hacérselo ver, porque claro... Bueno, pero es como intentar explicarle fotografía antigua a gente que ya no la va a ver. Yo no le puedo, es muy difícil explicarle a mi hija cómo se hacía la foto... Con carrete, se lo puedo explicar para que ella tenga una noción y eso, pero no puedes adentrar demasiado porque son cosas del pasado que ya no van a volver. Claro. Es como intentar explicarle, el otro día le enseñé unas cintas de cassette y se lo enseña, le llama la atención, le explicas cómo funcionaba un poco y a otra cosa. Sí, sí. Y a otra cosa. Y no logro entenderlo. Pero si es que después de eso salió el CD. Claro. Y después de eso salió el streaming. Y después de eso está el Spotify. ¿Y esto se escuchaba mejor? No, se escuchaba peor. ¿Y esto podías poner la canción que tú querías? No. Pues vale, esto es historia, pero ya no es tecnología. Ya se ha convertido en historia. Claro, pues tú sabes. Entonces tú ya estás entendiendo, explicando historia, y entonces la tienes que explicar un poco por encima. Tú sabes que ahora Google Fotos te va a hacer capaz de colorear una foto a color. O sea, de blanco y negro a color. Y creo que lo hace bastante bien. Claro, eso para hacerlo con Photoshop... Eso, yo las personas que he visto que lo hacen son personas que llevan muchísimos años haciéndolo y son capaces de interpretar muy bien la escala esa de grises a qué color pertenece, ¿vale? Con unas tablas y tal, y se logra. Pero el algoritmo que tiene Google, pues va a ser capaz, y los que han probado dicen que es muy fidelismo, sobre todo en el tono de la piel, que es donde más... Que es más difícil. Es lo más difícil. Lo más difícil, porque si la ropa de ese niño de hace 40 años es un poco más celeste, un poco más verde, esa ropa ya no está y ya te da igual. El tono real tiene que ser de la piel. De la piel. Pues creo que es algo que ya lo han conseguido. Claro, pues tú imagínate dentro de X años cuando la gente se pregunte que por qué se hacían las fotos en blanco y negro, ¿sabes? Claro, claro. Si yo estos días he estado escaneando... Bueno, escaneando. No escaneando porque eran fotos de cámaras de baja calidad y encima de hace 30 o 40 o 50 años. De hace unos 40 años. Álbumes antiguos, la típica foto cuadradita, que encima si la miras de cerca, ves la malla. O sea, por mucho que la escanees con calidad, no puedes sacar resolución de ahí, porque eran cámaras que no eran de calidad. Y lo estás haciendo con un programa del iPhone, con el Scanner Pro. que te detecta los bordes y te salva más o menos de sacar 500 fotos en dos tardes para tenerlas de recuerdo digitalizadas. Antes de que. Y luego las 7 fotos que tú ves que sí, que las había hecho un fotógrafo o algo, pues esas las escanea. Pero ya te digo, cuando ella, la niña, han visto la foto en blanco y negro, han dicho eso. Bueno, pues, ¿y en blanco y negro por qué? La que es maravillosa es la de Photoscan, que es de Google. Tú sabes que Google es el mal, pero cuando se pone a hacer las cosas hace bien. Esa es la hostia. Igual te vas a los bordes, te hace la foto, te la sube a Google Fotos, ¿sabes? Y luego encima te crea una foto bien, ¿sabes? Luego esta te corrige la perspectiva, te hace. Sí. Te detecta el borde, te la crea como en un archivo, si quieres PDF, todas las que hayas ido escaneando. Y luego, si quieres, le da a compartirlo como PDF o le das a pasarla al carrete mismo del iPhone, te las pasa como JPG y de ahí la metes a la fototeca de iCloud y ya las ordenas. Como está bien, para fotos que no sea una cosa muy. Que tú sabes que la pasas por un escáner y es para nada. Para nada. Porque le vas a meter una resolución que no tienen. Tú sabes como las últimas fotos así de negativos que hice yo así. Las hice, me hice un invento con un bote de Pringles, ¿sabes? Le puse, le haces una apertura, le puse una diapositiva, lo que es el chasis de la diapositiva, y con el 50 milímetros atrás, la distancia, eran dos botes, así se estiraba, y con eso, hasta que lograba la distancia, te ponías en una ventana, ¿sabes? Entraba bien la luz, y le hacía una foto con la reflex al negativo. Así tenía el negativo en RAW, cosa que ningún escáner te lo daba. Para una resolución. Por una buena resolución para poder trabajar ese negativo, ¿sabes? Y bueno, pero claro, es un coñazo. Eso lo puedes hacer con dos fotos que te interese guardar, para lo que sea. Y que son unos negativos buenos, unos negativos nítidos. Un negativo que era de calidad, sí. Que estaba hecho con una cámara con un buen enfoque. Pero fotos de esas, de cámaras malas, de carrete barato, de fotografías semiborrosas, las vas a pasar y con que tengan una resolución aceptable para verla en un monitor y tenerlas de recuerdo digital, ya con eso. Y lo que tú dices, las otras 4 pues te vuelve sí. Un poco más quisquilloso, pero las demás. Pero que es claro, esto va avanzando de una manera absolutamente loca, ¿sabes? Y ya te digo que el fotógrafo en sí es una profesión a desaparecer, porque ya con los teléfonos móviles, la calidad que tienen, todo esto que te he hablado de cómo interpretar la fotografía, o sea, es que dentro de nada, o sea, hoy día, porque realmente no te da imagen ir con el iPhone a hacer una boda, ¿sabes? Bueno, pero, es que hay gente que lleva cámaras peores. Sí, claro. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, el iPhone en fotografía es bueno, pero en vídeo es la hostia. Claro, video, claro, si hay gente que hace vídeos con tú iPhone. En vídeo, donde puedes meter el iPhone, no puedes meter una cámara de 4K a 60 frames como hace el iPhone. O sea, una cámara de 4K a 60 frames con el objetivo que necesitas, full frame, para todo esto, uno estabilizado y es que no te cabe, en cambio el iPhone. No, es que ahí contratan también un poco. Tú tienes que llegar con una cámara grande, claro. Y el flash puesto, aunque no lo enciendas. Sí. O sea, en cambio, tú llegas aquí con el iPhone tal, y te hace unas tomas que lo flipas. Y sí, luego pero le metes a ti te contratan gimbal. Para hacer el vídeo y tú apareces con el iPhone. Claro, claro. Estos estereotipos irán cambiando, ¿sabes? Sí, pero de primera, yo recuerdo cuando compré la 5D, la Mark II, como esa cámara salió en rotura de stock porque la quería mucha gente y Canon no había producido las cámaras que... No le dio tiempo a la fecha de lanzamiento. Yo la tenía reservada en el Corte Inglés y la cámara no llegaba. Y creo que fue en la FNAC. Fui a preguntar, mira, la 5D, sí. Digo, no, pero la nueva no ha salido todavía. Le digo, mira, he visto en la página web que ya está. ¿Cómo que ya está en la página web? Digo, la acabo de ver esta mañana. La miré y me dijo, hay 5 para toda España. Están las 5 en Madrid. Y le digo, vale, pues mándame una. Me la mandó y sería de los primeros que tuvo la Mark II por aquí. Y coincidió que un amigo me invitó a un partido de Unicaja por un favor que le hice, pero él conocía gente y yo me puse a pie de pista donde estaban los fotógrafos de los periódicos. Y cuando yo llegué con mi 5D Mark II, mi 70-200 blanco, el de al lado era de un periódico y el del otro lado era de otro. Y me dijeron, ¿tú de qué periódico vienes? Aquí, de La Farola. Digo, me acabo de quitar la camisa del autobús. De La Farola vengo. De La Farola. Pero claro, era como, pero esa cámara no ha salido todavía. Digo, sí, salió hace 3 días. Pero bueno, ¿tú de qué periódico vienes? Entonces, claro, dependiendo de la cámara que lleve, no puede aparecer una boda, grabar vídeo con un iPhone, ni a grabar un partido de Unicaja con un móvil, por muy bien que salga. Por bien que salga. Pero luego hay cosas que el móvil no te va a hacer y que una cámara sí te va a hacer, ¿sabes? Entonces, es eso. Pero bueno, que esto va evolucionando y no sabemos por dónde nos va a pillar el cambio que no vamos a ser capaz de aceptar. Es así. Y bueno, pues igual que los futbolistas, ¿no? Cuando ya se ven que no son capaces y se tienen que retirar, pues como Iniesta. Bueno, Iniesta se va a ganar dinero a China con Fernando Torres, ¿sabes? Donde se vaya ahí también, pues a ganar sus dos últimos años de futbolista, pues es normal, ¿no? Pero ese saber cuándo retirarte aquí en nuestro sector no es. Es cuando te retiran, ¿sabes? Es cuando te retiran. Bueno, de todas maneras, si tú ves que te vas 2 años a hacer fotografía a Japón, dame un toque por si acaso. Ay, Dios mío. Bueno, Florito, pues yo creo que llevamos ya bastante tiempo hablando, ¿no? Sí, yo creo que esto no lo va a escuchar nadie, menos de seguido. De seguido, habrá que hacer capítulos aquí, yo qué sé, madre mía. La gente se nos va a desuscribir del canal. No les vamos a pedir. Como se me desescriba alguno, me cierra, ¿eh? No les vamos a pedir que nos den like ni nada de eso, porque después de esta, madre de Dios. Que no den nada, porque si dan va a ser malo. El Irra seguro no se escucha, porque el Irra, si los podcasts son menos de 2 horas, él no le interesa escucharlos. No le interesa nada, no le interesa, claro. Porque se puede decir menos de 2 horas. Ya se puede decir menos de 2 horas, nada. O sea, tú un podcast es esto como lo hago yo a veces de 20 minutos, el tuyo, ¿sabes? Cuarto de hora, 20 minutos, y dices, no me merece la pena el esfuerzo de ponerlo. Cuando ya me acostumbro a la voz, se acaba. No puede claro, ser. Cuando empiezo a conocer a la persona, se me va. Bueno, pues se lo dedicaremos a ellos. Se venga, vamos a dedicar así a nuestros amigos de Apelianos, a mis compañeros de Apelianos que tanto nos dan, tanto visibilidad y tanto hype. La verdad es que yo soy muy contento, estoy muy orgulloso de pertenecer a Apelianos y realmente ellos me han hecho entender el podcasting. Iniciarme en el podcast, o sea, reengancharme al podcasting, porque yo ya había hecho podcast antes de Apelianos, pero el reengancharme y el perder. Sí, yo me he iniciado por culpa de Irra y de Sonia también un poco, y la verdad es que por ahora me lo estoy pasando bien, mientras me lo siga pasando bien. Es que es si eso. Me escuchan más o menos, me da un poco igual. En el momento que esto deje de ser un hobby, no te lo vas a pasar bien, ya verás. Tú imagínate si tuvieras que monetizar esto, ¿sabes? Y tener que decir, y ahora nos patrocina nuestro patrocinador. No me cuentes eso, no, Carlos. No me lo cuentes ahora. Porque ahora tenemos nuestro patrocinador, Botones la Princesa. Se te ha roto el botón de la camisa. Eso no puede ser. O sea, yo no critico el que lo hace, ¿eh? Me parece totalmente. Pero habrá muy poca gente que le consiga sacar. Hay algunos que sí, pero. Chicha eso. Pero yo, a mí lo que mola aquí es pues quedar contigo un día, a unas horas raras, cuando podemos, y hablar de lo que nos apetece, y sin tiempo, y sin, yo qué sé, si alguien todavía nos está escuchando, pues bien, pero que esto es lo que nos gusta, ¿sabes? O sea, que no tenemos ni que. Pues eso, como la foto, como lo que hemos hablado de la fotografía, ¿no? O sea, cuando esto lo haces porque si quieres, fuera por trabajo, pues no sería rentable. Pues no sería rentable y, joder, a ponerte a las 11 de la noche, madre mía, ahora tengo que grabar un podcast, madre de Dios, con el pesado este que me ve que me cuenta. Ay, que la sí, que sí. Y luego editarlo, pero esto así gusta. Así gusta. Así pues bueno. Claro. Pues bueno, Javi, pues ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues a mí me pueden encontrar en florita.es, en cualquier podcatcher o en iVoox, con el nombre de Florita el podcast. Y luego para contactar conmigo, pues pueden contactar por mi página web, javierreyes.es, o por las redes sociales, Instagram o Twitter, con el usuario @javireyes079. Bueno, ¿y a ti, Carlos? Pues a mí me pueden encontrar en Reflex Podcast, tu podcast de fotografía, que es este que están escuchando, si me están escuchando por el mío. Me pueden escuchar en Histo Racing, el podcast que tengo de la historia del automovilismo deportivo, que es el podcast que lo estoy con mucho esfuerzo, pero realmente me está dando muchos momentos de conociendo a gente, estoy conociendo a gente interesante. Y me está volviendo realmente mi pasión son los coches, ¿sabes? Los coches y los coches de época y estas cosas, y la competición y el volver muchas veces a recordar historias, y me está volviendo a picar el gusanillo, ¿no? Y nada, en Twitter como fotocarloscast, antigua la mustia, y nada, en Instagram fotocarloscastillo. Y yo qué sé, yo creo que eso más o menos, porque al final acabas estando en todos los sitios, pero luego nada más que te manejas en tres o cuatro, ¿sabes? Porque es inabarcable estar en todas las redes. Bueno, en el grupo de Apeliano, que estamos los dos. En el grupo de Apeliano, por supuesto, en Apeliano los jueves, los días que el jefe nos dice que necesita nuestra ayuda. Y en el grupo de Apeliano. Yo soy becario, estoy en la segunda fila, hay veces que me llaman, me tengo que vestir de bulla y corriendo. Y ahí pero estamos, ahí resolviendo problemas 2.0 muchas veces. Pues bueno, muchas gracias por la escucha y un saludo a todos. Bueno, pues gracias por estar aquí en Florita, con el Florito jefe. Jefe. Yo soy el Florito. Subalterno de este capítulo. Espero que no haya sido muy pesado para vosotros. Realmente me alegro que Javi se haya decidido hacer un podcast, más un podcast de fotografía, que es lo que nos gusta. Te deseo lo mejor para tu podcast, ¿sabes? Que sigas para adelante, que no te fijes en quién te escucha y quién no te escucha. Con que te escuche uno es suficiente, pero aunque no te escucha ninguno, aunque con que tú estés a gusto contándole esto a la nada, ¿sabes? Que te sirva de válvula de escape, ya merece la pena. Así que desde aquí, desde Reflex Podcast, bienvenido al podcasting y larga vida a Florita. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es súper importante para mí eso. Así que venga, que si no nos ponemos tiernos. Vamos venga, a despedir. Tío, cuelga tú. Venga, cuelga tú. No, cuelga tú. Venga, cuelga tú. Anda. Hasta luego. Hasta luego. Te voy a decir, hombre, Florito, cuánto me alegra tenerte en el podcast. Y que me digas tú, Florita. Eso, pues, Florito. ¿Cómo le has puesto un nombre así tan raro a tu podcast? Venga, hablando de todo un poco. Bueno, tú sabes, la anécdota esa. La Florita es uno de los tipos de los cristales, bueno, de los recubrimientos que llevan algunos de los cristales de las cámaras. Sí, pero es como si le pongo yo qué sé, el revelador. Sí, pero está todo cogido, que le voy a poner reflex podcast. No sé. Perspectiva, es gran como, angular, no, es como, está todo. Es como si quiera hacer un podcast de coches y le pongo anticongelante. Bienvenido. Bienvenido a Anticongelante, tu podcast de fotografía. Pero está súper guapo porque de cinco personas que me han escrito, tres han terminado preguntándome que de dónde viene el nombre. Florita. Yo cuando lo escuché dije, madre, qué fricazo. Qué fricazo. Digo, está teniendo que cogido libros de fotografía de cosas. ¿Por qué no has puesto tal SD? Hola, bienvenido. No, porque luego tú sabes que eso cambia. Sí, es verdad. Vale, pues venga, lo empezamos así. A partir de ahora nos damos la buenas noches y tú me preguntas eso de Florito. Venga, vale. Y empezamos y decimos eso, que vamos a hablar un poco de cómo empezamos la fotografía y así hacemos una prueba. No, hacemos conversación de fotografía. Vamos sí, a conversación. Venga, espérate, ¿cuánto tiempo llevo grabando? Para luego... Iba a ir yo con mi coche, yo sabes que tengo un 600, pues iba a ir con el 600 a meterlo en el circuito porque, bueno, había una movida de SEAT y tal, y por 15 pavos podías meterlo al circuito. Y dije, voy con el 600 y tal. Luego lo pensé y dije yo, mira, voy solo, que es como se disfrutan de estas cosas. Es, sí, sí, sí. O sea, o vas con algún colega o algo que vaya en el mismo que rollo le vea en el mismo que sitio que tú, pero ya con 45 tacos casi. Es más difícil. Es muy difícil porque todos tus colegas tienen su movida, ¿sabes? Y claro, no. Entonces, y si te vienes, si te vas con mi mujer, a mí, mi mujer, los coches no le gustan gran cosa. Y mis movidas estas de no las entiende ninguna. O sea, sería como ir como con un niño pequeño, que queda mucho, que no sé qué, que no sé cuál. Claro, ¿y cuánto falta? ¿Y cuánto ¿Y cuántas falta, vueltas son? ¿Sabes? Y tú imagínate, en el 600, yo soy un tío que mide 1,91. O sea, yo en el 600 voy tocando el techo. Apretado, digamos que voy apretado. Claro. Entonces, yo estuve haciendo ahí en Jerez los entrenamientos de Fórmula 1 de hace 7 años o algo así. Hace 7, hace 8 y hace 9. Fui 3 años seguido. Y claro, yo voy sin estrés. No necesito entregar fotos a nadie. Claro, entonces yo dije, voy a hacer lo que salga. Digo, me paso con el 600, me voy con mi coche. Voy a disfrutar, a hacer fotos de los coches, de la gente, de la pista. Y cuando me aburra o cuando eso, cuando me te largo, hartas te vas. Me largo. Y, claro. Y así sí lo disfrutas. Sí lo yo disfrutas. Se puso a llover y iba con dos chavales más con cámara reflex. Y automáticamente llegamos y empezó a llover. No dio tiempo de sacar las cámaras. Y los chavales hicieron así. Pa, pa, pa, tú sabes. Mochila Lower Pro de 90 pavos con su chubasquero. Le echó chubasquero. Y hasta luego, chavales. Aquí no se moja nadie. Y digo, no, yo he venido a jugar. Yo he venido a jugar. Me compré dos chubasqueros. Uno me lo puse yo y otro se lo puse a la cámara. Y con Fiso se lo cogí. Le puse el parasol, sí. Y se lo cogí el parasol y digo, tío, si le cae una gota, pues yo qué sé, tío, esto es para disfrutarlo. Para eso lo mejor son los ponchos son muy buenos para esas cosas. Claro, yo hice una especie de poncho con dos chubasqueros de 1 euro. Y ahí llevaba una cámara, ahí llevaba la 5D, la Mark II, ahora tengo la 6D, la 5D era una gama a mi impresión era un pelín más alta que la 6. La 6 se comporta bien, pero la 5 era, no sé, tenía otro tacto. Son muy parecidas, ¿no? Porque la 6 es más actual. Pero la 6 es más, es la de entrada, de gama full frame, ¿no? Sí, y la 5 era más pepino. La 5 era profesional, la 5 normal, o sea, ya, no la 2. La que fue no, la... yo tenía la 2. Ah, la 2, bueno, pues la sí. Primera 5 full frame era... una cámara muy novedosa. Era sí, porque era la primera que grababa sí. Full HD, claro. Sí, esa cámara... Bueno, y la mía salió en rotura de stock. Yo la compré sin haber cámara. Yo me acuerdo, un amigo tenía la Canon 5D, sin mar nada, la 5D. Te hablo del año 2006. Y era una cámara totalmente profesional. O sea, fallaba el rango dinámico... Eran 12 megapíxeles lo que daba y gracias a esa cámara Nikon sacó la D700, que era para competir con esa. Claro. Y luego Canon sacó la Mark II, que bueno, eso fue un bombazo que dio Canon. La Mark II fue un bombazo, tenía 20 megapíxeles, que es lo mismo que tiene la 6, y a mí me iba de puta madre. Y con esa yo ya tenía objetivo. Antes tuve una 20D. Y con la 20D ya me fui comprando en épocas de más pasta y cuando mi mujer estaba de autónomo, que ganaba más, y yo tenía mi equipazo. Cuando me pillé la 5D, tenía la 5D, tenía el 70-200LL, el 2,8, con su duplicador de 2, y tenía el 24-70LL de Canon, tenía el equipazo. Y mi macro, que mi macro lo sigo teniendo. Pero luego ya vino una historia, bueno, cosas movidas que pasan en la vida, y la 5D la tuve que vender. Y me salió para vendérsela al padre de un amigo que le encanta la fotografía y se la vendí bien porque vio que la cámara estaba un uso recreativo. Y entonces pues vendí la cámara y el 70-200 lo había vendido un tiempo antes porque se me empezó a hacer pesado y con tanto peso. Ya empecé con algún problemilla de espalda con el tema del autobús y se me hacía muy pesado. Y nunca me lo quería dejar en casa y al final... Y ahora lo que tengo es eso, ahora tengo la 6, sin cámara estuve 6 meses, 6 meses, no estaría 3 meses. Tengo la 6, Tengo el 2470 de Tamron, que es un 2,8 estabilizado, que va bien. Y luego tengo el 70-300 de Canon el IS, que no es el que tenía, pero... Bueno, está bien, oye. Pero está bien, no tiene ese peso tan brutal que tenía el otro. Eres un aficionado, o sea, tienes que pensar que tu uso es de aficionado a la fotografía. Sí, pero si el aficionado es el que se puede gastar más dinero. Claro, claro, y eso no quiere decir que se hagan, porque para mí los aficionados hacen mejores fotos que la mayoría de los profesionales por eso mismo, porque no tienen presión alguna, o sea, hacen... Claro, yo no tengo que amortizar nada. Ni tienen que amortizar nada, pero ni tienen que rendir cuentas ante un cliente, ni presentar un trabajo de no sé qué. O sea, por eso puedes permitirte cosas que los profesionales... Claro, tú tienes que ir a hacer 20 fotos y te tienes que traer 20 fotos. Claro. Yo puedo ir y si no me gusta ninguna voy mañana otra vez. Y tú mañana tienes que ir a otro sitio. A otro sitio. Y es así, entonces, cuando se habla de aficionado mucha gente se molesta, ¿no? Ah, que, porque es cierto que hay otros profesionales o malos profesionales y otras personas que lo aficionado lo ven como menor a lo profesional. Y sencillamente, para mí lo profesional es que te ganas la vida con ello. Y ya está. Claro, yo siempre digo, mira, el que hace fotos es fotógrafo, pero hay fotógrafos profesionales y fotógrafos recreativos de hobby. Yo soy de hobby. Bueno, pero ¿podría ser profesional? Sí, si me dedicara a ello y pagara un autónomo, no. Estuviera contratado, pues sería profesional. Fuera mejor o fuera peor, la calidad no va con ser profesional o no. Sí, eso sí. Si mañana me echan de la empresa de autobuses, ya no soy un profesional de la conducción, soy un conductor. Claro. Pero tengo un carnet de autobús, pero no trabajo conduciendo. Claro. Tú cuando disfrutas más cuando conduces a tu aire y a tu modo, no cuando tienes que ir de tal sitio a tal sitio, porque claro. Es así. Claro. Vayas en autobús o vayas en patinete. Yo cuando me compré la primera reflex, la 20, me vine aquí a Laurín, que hay un vivero. Y a mí siempre me han llamado la atención la fotografía de flores. De macro. De macro, semi-macro, ¿no? Porque cuando haces flores completas son más semi-macro. Muchas veces no necesitas un macro. Y me vino una tarde con mi cámara súper emocionado y me tiré 2 horas haciendo fotos. Cuando llegué a mi casa tenía 200 fotos borrosas. Las 200. Y dije, por mis cojones, que mañana vuelvo al puto vivero. Y me volví al vivero. Y ya no me tiré 2 horas, me tiré 4. Y probé 200 cosas hasta que salía lo que yo quería. Y así se aprende. Y una de esas fotos luego ganó un concurso. Pero, ¿tú eso lo has hecho? ¿Eso cuando lo hiciste? Pues eso cuando empecé con la 20D. Eso puede hacer 2004, 2005. Por esa fecha sería aproximadamente. O sea, hace unos 10, 12 años. Sí. Yo empecé con la digital cuando salieron las digitales. Tuve la primera, una compacta Kodak de 1 megapíxel. Después fui de viaje de boda a Canarias y compré una Nikon. Creo que era una 5400. Ahí estabas bien, ¿eh? Una Nikon, por fin. Una cámara de fotógrafo. ¡Oh! ¡Qué mala me salió esa Nikon! Es que era mala de cojones. El sensor estaba descentrado. Tú hacías una foto derecha y salía un poco inclinada. Y ahora cuando yo llamé a Nikon me dijeron que como no tenía el papel amarillo de Finicon, pues que me la comería con patata. Total, yo la notaba porque yo ya estaba harto de hacer con la otra. Luego también tuve una, antes de esa tuve una Nikon, una D775, chiquitita, de 2 megapíxeles, y ya estaba un poco harto de hacer alguna fotillo. Y al que se la vendí le dije, mira, pruébala, quédatela una semana y si te gusta me la compra. Digo, mira, si él tiene una semana, no le ve el fallo. No se lo va a ver nunca. Y no se lo va a ver nunca. Y efectivamente el tío súper contento se quedó. Y luego volviendo del viaje de novio, que sería pues eso, 2004 o 2005, al volver, un colega que se compró la D70, Esa ya era un poquillo mejor, aunque el sensor dejaba mucho que decir. Él se compró la D70 y él era y es hipocondríaco. Y cuando se compró la cámara, la tuvo una semana y decía que cada vez que cambiaba de objetivo, Él veía como el polvo entraba dentro de la cámara. Él notaba el polvo de entrar y empezó a leer y decía que el sensor CCD atraía mucho más las partículas de polvo. Total, que la descambió. Cuando yo volví del viaje de novio, se había comprado él la 20D. Y fuimos al zoológico, me la prestó y al día siguiente me la compré en el Corte Inglés. La 20D era mucho mejor que la 70D de aquí a ella. Donde quiera, sí. Sí, yo probé la de 70 y en esa época a mí la 20D me resultó, además que la tuve un montonazo de tiempo hasta que pillé la 5. Yo reconozco que en la época de la 20D, ese fue el año 2004-2005, yo estuve a punto de cambiarme a Canon porque yo tenía la 70D también y era mucha la diferencia, sobre todo en el tema de ISO, cómo subía de ISO. Bueno, es que el ISO de la 20 comparado con otras cámaras era brutal. Ya te cuenta que ya la 20 era CMOS el sensor. Sí, era CMOS. Y mientras que la otra era CCD y claro, se notaba en condiciones normales, no, pero en condiciones en el momento que tenías que subirle por encima de 400 ISO, ya era brutal. Y No, la 20 a 800 iba perfecta. Sí, sí. Si le pasabas de 800, ya te la jugabas, pero en 800 se hacían cosas bien, vaya. Sí, bueno. Ya te digo, y esa cámara la probé yo. Yo tuve, antes del de Canon, tuve un 70-200 de Sigma. Y tuve el de Sigma, tuve también un 24-70 de Sigma antes de tener el de Canon, pero el de Canon tenía ese eso que tienen los objetivos de 2.000 pavos, uh-huh. que te da el color y el tono que tú dices, este color bonito, eso que no lo tiene el otro por mucho que quiera, ya aparte del enfoque y aparte de lo que tú quieras. Pero eso es por el cristal, ¿sabes? ¿Tú sabes cómo hacen los cristales? Bueno, lo harán como las tarjetas de memoria, ¿no? Los del centro se los quedarán ellos. Es muy parecido. Que pasa, el problema, el tema del cristal es jodido. ¿Tú sabes por qué un objetivo cuesta, yo qué sé, 4.000 y otro 400? Y dices, pues, a lo mejor llevan los mismos cristales, o sea, el mismo cantidad de cristales y tal, ¿no? Y dices, bueno, es que el colimado del cristal es sublime, ¿no? En uno, o mejor en otro, ¿no? Es por el enfriado del cristal. Claro, porque uno habrá sido súper uniforme, claro, y el otro, es decir, al enfriarse. A mí me contaron que objetivos, te hablo de objetivos Leica, o sea, que algunos tardaban un mes en enfriar el cristal, un mes. Es decir, imagínate el cristal, que es básicamente arena, claro, caliente, ¿no? Pues tú al cristal le das la curvatura, lo que necesites, ¿no? Bueno, pues ese cristal se va enfriando grado a grado, sí, durante unas tablas que tienen ellos en unos hornos, o sea, es decir, no es, ala, lo saco ahí que se va enfriando, ¿no? Ese es el de 400. Claro, claro. El otro. El Sigma, el barato, sí, ese sí. Lo meten en la nevera. Porque luego dicen, tú luego abres el objetivo por la mitad y ves lo mismo, dices, el cristal, el no sé qué, el motor, el no sé cuánto, el cuerpo, no, donde está la diferencia realmente es en el enfriado que ha llevado ese cristal, que es lo que le va a dar eso que tú dices, ¿no? Eso que tú ves en la fotografía, esa suavidad que tiene, esos desenfoques, eso que te da el cristal. Que tú cuando eso que tú lo ves, sí, y luego y dices, muchas veces no lo sabes de explicar. Sí. Y esos desenfoques bonitos también, a lo mejor por las aspas, que por la forma que tiene el diafragma. Por ejemplo, el 100 macro lo tiene ese bokeh tan bonito. Y esas cosas que muchas veces, con el tiempo, es cuando tú vas viendo el tono que te gusta. Por ejemplo, el 70-300 este que tengo ahora, él tiene un tono mucho más bonito que el 70-300 de Tamron. Claro. Y en cambio, el 24-70 de Tamron, que se va al 800 pavos, que no es tampoco. Ese da un tono más aceptable. Se ve que ahí han metido un poco más de pasta o lo que sea y hombre, no es el que tenía. Con los procesos industriales hoy en día es mucho más fácil hacerlo todo uniforme, ¿no? Es decir, esto es muy en serie. Pero hace años, a lo mejor, tú cogías un mismo objetivo Y según hubiera sido el cristal ese colimado, enfriado y de esa historia, te podía dar un te podía ser un objetivo sublime de la leche. Sí, sí, sí. Y otro, pues, el mismo. Claro. A mí me pasó, por un ejemplo. Un patatal. O sea, decir, pero esto no, yo compré, no es lo mismo. El 70-200 de Canon, que era el 2,8. Ya había salido la versión IS, ¿no? Pero yo lo compré, el que no era estabilizado. Se lo compré a un chaval que tenía una tienda en el País Vasco, que se llamaba Irudi Foto, y tenía buenos precios. Hablé con él un par de veces y se la compré a través de internet y tal. Y claro, con el palo de pagarle a un tío 1.200 pavos en el País Vasco, ¿no? Que estamos hablando hace 10 o 12 años. Que bueno, que tú le pagabas por una transferencia y la foto se la hacías con, no con el móvil, escaneabas el recibo y se lo mandabas a un email. Y ahora me llega el objetivo, empiezo a probarlo, tal, y digo, esto no enfoca bien. Esto enfoca por detrás, tiene back focus. Y mi colega tenía otro, uno igual. Y dice, tío, ¿eso cómo va a ser? Digo, tío, esto no enfoca bien. Digo, tío, por favor, tráeme el tuyo. ¿Qué? Y el otro, que era el hipocondríaco, que cada vez que tenía que limpiar el sensor me traía la cámara, le digo, que no te limpio más el sensor, ¿eh? Tráeme el objetivo. Me lo trajo, lo típico, las pilas, la hoja de calibrado en 45 grados. Y digo, ¿qué va? Esto enfoca por detrás. No veo ahora cuando yo llame al vasco y le diga que... Bueno, pues le llamé al chaval y digo, mira, esto enfoca por detrás. Digo, no mucho, pero claro, es que vale 1.200 y pico pavos el objetivo. Tendrá que enfocar. El chaval me dijo, mira, hazle esta comprobación, esta y esta. Le hace la foto y me la manda. Se la hice, se la mandé esa misma tarde y el chaval me dijo, eso enfoca por detrás. Dice, mira, pasa una cosa. Era diciembre por ahí. Dice, mira, yo no tengo ninguna unidad aquí en stock. Tú mándame el objetivo aporte debido y yo, si te consigo un objetivo por otro distribuidor o alguna otra tienda que lo tenga y me lo pase, si te lo consigo en una semana o así, te llamo y te lo mando. Y si veo que voy a tardar más, mira, yo te devuelvo el dinero y tú ya haces lo que tú veas, porque yo tampoco quiero. El chaval se comportó. Luego le compré más veces. Y efectivamente se lo mandé y a los 4 o 5 días me mandó otro y ese iba perfectísimo. Luego ya las cámaras nuevas tienen, sí, el sensor, el micro ajuste del enfoque. Claro, sí. Y eso, ahí tú las Nikon sí los tenían ya entonces, ¿eh? Las Nikon de aquella época sí las tenía. Las Canon no, la Canon 20D no tenía eso. Sí. Y las 5D primera ya no lo sé porque esa yo no la tuve, pero la Mark II sí lo tenía. Tú podías micro ajustar el enfoque y te lo grababa para ese objetivo.